llegó el encuentro estelar del domingo. Los golpes sonarán y la hora se pondrá al rojo vivo. Que aprieten las cuerdas porque ya empieza Super Libre. Super Libre. En el ring de Canal 58, 580 de AN, lucharán de 2 a 4 de la tarde el hombre risueño, Botamán. ¿Cómo se siente usted? Listo para conectar Filomenas al micrófono. Enojón como los meros rudos. Paco Espinosa, de los que dan sillazos y muerden la frente. Y el comentario intelectual de Alejandro Espinosa. Primera caída. Inicia Super, Super Libre. What's up, man? When you were young and your heart was an open book, used to say, live and let live. You know you did. But if this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry, say, live and let die. Excelente entrada musicalmente hablando. Estamos aquí en Super Libre para llevarles la mejor información de lo que es la lucha libre a nivel nacional. Bueno, un saludo ya en cabina al ¿cómo se llama el secretario? Productor que está trabajando. Se llama Eddie Monster. Sugar. Eddie Monster. Saludos, Eddie Monster. Que como siempre trabajando muy profesionalmente. Lo puede escuchar los sábados a las 6 de la tarde en RPM 33. Así es. Revoluciones por minuto. Los sábados a las 6 de la tarde, buena música con especiales de lujo, ¿de amigo? ¿Quién viene el próximo sábado de invitado? Totó, para que venga buena música con Totó, para Macabre, que le gusta este tipo de música, que es más pesadón, Macabre, ¿no? Le gusta Macabre la música. Le gusta el metal, ¿no? Le gusta Metallica, creo. Bueno, le gusta el rock más pesado, pero saludos a Macabre, que viene de Mazatlán, no sé si también fue a Mazatlán y todo. You got it, Eddie Monster. Ahí está, que veas, ya ves, ya tengo porras. Jenny, buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo? Hola, muy buenas tardes. ¿Qué pasó con esa porra? Ahí está mi porra, mire. Lo que una madre sueña es que su hija diga, quiero parecerme a mi madre, no a Botamán. Saludo para todos. Saludo a tu hija, qué buena onda, me dio mucho gusto cuando escuché esto. Y también a mi amigo Carol, que también quiere venir los sábados a saludar a Botamán. Oye, ya voy a ser mi club de niños, ¿no, amigo? El amigo de los niños, yo también a Carlos le mando un fuerte abrazo, un amiguito que también los sábados viene a saludarme. Bueno, tenemos mucha información, hoy Paco Espinosa está malito en camita, otra vez y todo sí. El mes, ¿cómo ves? Que anoche, digo, te voy a decir otra cosa, tuvo una hemorragia, mejor así lo dejamos. ¿Cómo que tuvo una hemorragia? Oye, preséntame antes, ¿no? Ah, sí, el pariente incómodo, el más incómodo de la radio, Alejandro Espinosa. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a un domingo más de Super Libre. Oye, quiero mandar un saludo a la tercera integrante de la porra técnica implacable. ¿Quién es esa? Ara de Luna ya se unió a la porra técnica Ara implacable. Ay, yo quiero conocerla. Ara persona. De Luna, pues hay que vamos a hacer ahí varias cosas. Que sabe de lucha, ¿verdad? Vamos a hacer ahí varias cosas ya con la porra técnica implacable. Tenemos planeado ahí hacer convivencias con luchadores y bueno, algunos eventos ahí que vamos a tener para la porra técnica implacable. Bueno, saludos a Ara de Luna y también aquí el que llega, Steph Enjón Venegas, Paco Venegas, buenas tardes. Buenas tardes, Botamán, buenas tardes, compañeros. Pues un poquito tarde, pero aquí estamos listos para platicar un ratito. Tenemos pendiente porque pasaste corriendo y dijimos, mira, se va a caer, ¿verdad? Así te llené. Sí. Digo, se va a caer, mira. Como que yo escuché una canción cuando iba caminando, algo así como. Ese es otro. Dije, oh, pues creo que ya se te pegó. Dije, ¿cómo corre Venegas? No, bueno, acuérdate que ahí todo se ve. Yo te confundí con a la siguiente voy a darle la vuelta, pero para atrás. Yo te confundí con el otro compañero. Ah, ¿qué pasó? Te confundimos. Te confundí yo. Bueno, la verdad, un fuerte abrazo. Estamos muy contentos. Paco Espinosa, échale ganas si puedes. Oye, ¿cómo que tiene una hemorragia? Sí, pues yo puse en las redes sociales. ¿Qué le pasó? No sé, ¿en dónde se sentó o qué? No sé, a lo mejor cada mes le daré esa hemorragia a él. Pero yo leí que ya estaba controlada, que ya estaba bien. Pues bueno, pues están reposando ahorita. Bueno, a lo mejor está recuperándose, pero dentro de lo que cabe está bien. Ah, no, ya está mejor, ya está mejor. Saludos, que se ponga mejor pronto, que se mejore y, sí. Y va a ir a la narración, ¿no? Señal de que no, de que está sí, mejor. No vas a mandar la silla ahí donde estés sentado, que tenga cuidado ahí. Ah, bueno. Échale ganas, Paquito, y recuerden que hoy domingo, hoy en la lucha estelar, Omar Brunetti, el divino y Nautilius, contra Ráfaga, Joker y el Maléfico, que le mandamos un fuerte abrazo de oso bien sabroso hasta su veterinaria, la mascota feliz. Ah, oye, y también un saludo para la señorita que ganó la camiseta de Dorado Junior, pues dijo que entre 2 y 4, que aquí. Araceli Navarro, felicidades, te esperamos. Así es. Oye, y el segundo lugar, porque fue final de película, iba ganando otra persona, Muñoz, creo que se llama. María Domínguez. María Domínguez iba ganando y de último minuto, Iba ganando ampliamente, iba como 14-2. Sí. ¿No? Ah, queda mucho. Sí, pero sí. Pero se puso las pilas la ganadora, Navarro, y se lo llevó. ¿Pero qué te parece si le regalamos boletos para el martes? ¿Para el martes o para hoy domingo? Tú háblanos y comunícate si quieres boletos. Y te damos sin sorteo, te regalamos ya sea cortesías para hoy domingo o para el martes. Comunícate, por favor. Bueno, y además en la lucha semifinal viene por el campeonato welter de Occidente el sádico que le dio una trapeada el pasado domingo a tu mágico. Entonces, hoy viene mágico a las 3 de la tarde. Se viste de manteles largos, la cabina de Canal 58 con un técnico implacable. No, es, hubo robo ahí, ¿no? Sí. Sí, sádico. Primero, no había que ver. Sádico argumenta que él jamás se rindió. Y si él lo dice, yo le creo. Sí, lo tuvimos ahí en el palco de Canal 58 y él dijo que jamás se rindió. Que jamás se rindió. Pero, tiene que ser de voz. No, no importa la seña que haga, no importa que llore. A final de cuentas, la decisión del referee es inapelable. No, eso sí, pero fue con trampa. No fue trampa. Al rato vamos a hablar con el mágico a ver qué nos dice, a ver si es cierto quién es el mentiroso. Hablando de mentirosos, pues tú tuviste escuela ya. Hablando de robos. ¿Qué te dijo en la entrevista que hiciste el martes pasado? Bueno, que fue legal el triunfo de la máscara. ¡Ah, qué bárbaro! La vamos a escuchar. La vamos a escuchar. Así es, vamos a escuchar una entrevista con Marcela, con Ángel de Oro, que se queja de esa derrota, pero dice dice que... Ahí muere, que no quiere... Que no quiere luchar contra gente que no sabe robe. Luchar y perder. Sí, si va a perder, quiere perder bien. ¿Para qué lucha si lo van a robar, no? Vamos a platicar también con el último guerrero, que amablemente... O sea, ya no va a haber más guerreros. No, ya no. Él es el último. El último de su estirpe. Así es. Y con el cibernético que ya muy tarde salió, el pasado martes. Se quedaban a dormir ahí. Pues la señora Montes, no sé. Que quería la foto. ¿Y se le hizo su foto o no? No quiso, que porque salió poco borrosa. ¡Oh! ¡Qué delicada! O sea, tanto para eso. No, ¿y quién la tomó? Un cuate que andaba ahí. Venegas no. Dice, yo no fui. No, Venegas no fue. Y la verdad, sí, hasta altas horas de la noche. Mira, pasó un caso curioso con el ciber. Él dice que cuando se asomó en la puerta de ahí donde está la división, sí. Que nadie le hablamos. Dice, pues yo me asomé 2 veces y nadie me habló. Yo por eso no salí. Dice, y me regresé a los vestidores. Pues error de comunicación, pero... Porque realmente cuando salen, pues esperamos que salgan, dice. Sí, pero sí. Él dijo eso. Dice, ¿sabes qué? Es que nadie me habló. Creo que metió 10 regresa, así que si quieres otra entrevista, si se asoma, ¿a qué decirle? Entonces, llegó el monero, tu cuate del monero, el chambelán. Ajá. Y lo agarró, dice que exclusiva para él, ¿verdad? El acompañante. Entonces, con Willy. Fíjate que la semana, hace 15 días, otros compañeros de estos medios... Decían que era exclusiva con Carístico. Yo recuerdo que también nosotros la hicimos. Sí, curioso, ¿no? Pues sí, todo el mundo dice que exclusivas, pero bueno. Aquí no hay exclusivas, aquí todo para todos. Aquí, no, hombre, o sea, aquí es que no para el nada. El sol sale para todos. Saludos a nuestro amigo que nos pasa a Cedillo. ¿Cómo se llama? A Manuel Cedillo. Oye, muy amablemente nos pasó ese video. Sí, muchas gracias, Manuel. Oye, yo quiero mandar un saludo. No recuerdo cómo se llama una persona, un radioescucha en las redes sociales, que en una de estas entrevistas que pusimos dijo que qué padre. Que todos los medios se unan. El Chilas. Que qué padre que todos los medios se unan por el bien en común de la lucha libre. Y es cierto, o sea, que está a ras de lona, sí. Está esto es Lucha GDL, Super Libre, está Canal 8 de Manuel, sí. Cedillo, o sea, está todos juntos y todo en pro de la lucha libre. Sí, y pues todos que, saludamos. Ser envidias, ser envidias, todos como debe de ser. Todos nos saludamos ahí en la sala de vestidores, la verdad. Exacto. Que no hay problema. Y a mí no me dio coraje de que se pasaron, bueno, está bien. Pero al final, el que sí se molestó un poco fue Cedillo, dice, porque lo estamos esperando y él tenía prisa. Sí. Hay gente, pues todos llevamos prisa, y más cuando ya son los martes, que ya porque está estamos hablando de casi la medianoche. Sí, no, yo salí a las 12 de la noche, casi. Sí, sí, sí. Y te, al, también este se portó muy bien el cibernético, pero nos me comentó eso, dice, es que nadie me habló. Si me habían dicho, salgo. Dice, pero me asomé dos veces y nadie me habló. Bueno, es que creímos que iba a ser para alguna firma o alguna persona que estaba buscando. Y nadie, y bueno, pues ahí está claro el punto. Hablando de la función de hoy domingo, también en la lucha siguiente viene Cosmos, el Alteño y el Jackie contra Relámpago, Thunderboy y Carlos Roggi. Además, Fugaz y Javier Cruz Jr. contra Destello y Mr. Apollo. Digo, Mr. Apolo, perdón. En lado viene Micro y Avispón Negro contra Diplomático y Guerrero de la Muerte. Oye, este Guerrero, cada 8 días lo están poniendo. Ya lo lleva, ya, ¿no? Cámbiale, cámbiale programación, ya pongan otro, no sean así. Botamán, ¿andas marihuano? ¿Qué fue, que niño? No te saquen a Balcón, ¿ya llegó Octavio? No. Simplemente que porque estoy diciendo que no pongan a este Guerrero cada 8 días. Oye, Brunetti, yo ya puse mi queja, ¿eh? Le dije, ¿qué pusiste, que, a ver? ¿Qué está haciendo Brunetti para que lo pongan cada en los estelares? Pues ya, ojalá que esta semana. Lo dije en programación. Ojalá esta semana demuestre que estamos equivocados, pero cada semana falla. Sí, ya, esperemos ya. Que esta sea la buena. Pues sí, ojalá, que... ojalá que sea la buena y que demuestre. Ojalá. Bueno, después de esto vamos a ir a la primera pausa comercial, entonces el mágico a las 13. Mágico a las 13. A ver si hace magia aquí, ¿no? El técnico. Aquí tengo a mi mago, Rodolfo Ramírez, mi jefe, no hay otro mago. Es tu mago. Es mi mago. ¿Por qué? A ver, ¿qué? Porque es el mago aquí. Aquí te oye, diría. Botama, ¿tienes invitado a Benito Bonoque? No, no, todavía no llega. Al rato llega. Ahí Benito. En el camino. Muchachos. Saludos al tío Ringo. Hola, que nos se comunicó conmigo en la semana que nos espera el día 30, me habló en estos días. Ya está en Mezcala, le mando un saludo. Dice que nos espera el día 30 allá en Mezcala. Hay que ir a saludarlo. Ayer fueron los 15 años, ayer fue 16, ¿no? Póngase el micrófono ahorita, Jenny, para que lo escuche. Ah, que ayer fueron los 15 años o fue boda, ¿qué fue? No sé, pero boda. Se fue boda. Boda, boda de su sobrina. De la prima. Se le rima. Yo no. No. Bueno, entonces saludos al tío Lingo y al asesino negro que cada 8 días escuchan el programa de Super Libre. Y a todos los demás luchadores que nos escuchan en todo México y parte del extranjero. Por cierto, llámenos, ¿no? De larga distancia, no cuesta nada, es una llamada normal. Mucha gente está con la duda que todavía... No, ya es local. Es local, llámenos a ver hasta dónde nos están escuchando en Super Libre, ¿ok? Vamos a la primera pausa comercial y enseguida regresamos. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amiga Superestrella para invitarlos a que sigan escuchando el programa Super Libre aquí en Canal 58. En Jalisco creemos en la democracia y ejercemos nuestro derecho a decidir. El Tribunal Electoral del Estado de Jalisco es un organismo constitucional autónomo. Como máxima autoridad, conoce y resuelve las controversias en los procesos electorales en nuestra entidad. Además, garantiza que el voto y la elección de los jaliscienses se sujeten a los principios constitucionales. Por una cultura de legalidad. Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Señora, la llamamos porque su hijo tiene un problema de bullying. ¡Ay, no! ¿Quién lo está molestando? No, señora. Su hijo es quien abusa de los demás. Necesita tomar medidas para acabar con esa conducta. El acoso escolar o bullying es un enemigo que nos pega a todos. Fomentemos en nuestros hijos la confianza con los padres y maestros, el respeto y el buen trato a los demás. Borremos el acoso escolar de nuestra vida. DIF Nacional. Hola, ¿qué tal? Soy tu amigo El Gallo, invitando a que escuches Super Libre, aquí por Canal 58. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Super Libre. Y vaya, dominguito de lucha libre, todo listo. Buen cartel el día de hoy, ¿no, Venegas? Así es, creemos que va a cambiar de título, las manos de título, pero ¿tú qué crees? Yo creo que también que va a cambiar de manos ese campeonato. Yo pienso que Mágico se lleva ese campeonato. El título de manos, perdón, como dice Botamán. Es que es magia. Aquí no se sabe cómo va a quedar. No, mira, Sádico es un muy buen luchador. Las veces que me ha tocado verlo defender su campeonato, lo ha defendido con uñas y dientes. O sea, la verdad que se ha brindado en el ring y ha dado muy buenas luchas y se lo ha ganado. O sea, cabalmente se ha retenido ese título. Pero Mágico es un luchador también muy completo que pienso que tiene ganas de sobresalir, de triunfo, de ir más allá en la lucha libre. Y creo que también está a la par de yo creo, Sádico. Yo creo que tiene con qué quitarle el campeonato. Yo creo que es un 51-49 a favor del retador. Siento que va a cambiar de... ¿Tú crees que el Mágico sí, llega sí, a magia? Yo siento que sí. Pues no, tiene magia. Que ponerse las pilas el Mágico, porque si no... Porque en estas dos luchas, los manos a mano, ha demostrado buen nivel. Lo robaron al Sádico. Bueno, el resultado no importa, demostró nivel. Demostró nivel. Tiene nivel. Tiene, nivel. Vamos, tiene muchos años en la lucha libre, sí, tiene nivel, tiene conocimiento, tiene entrega, tiene pasión por la lucha sobre todo. Así es. Bueno, ¿qué les parece si escuchamos a Marcela, que el pasado martes vino con Estrellita y Princesa Sugei contra Zeuxis, Amapola y Tiffy? De buena lucha, ¿no? Sí, con Estrellita siempre, la más bonita ganó. Y el profe Sata, parece reina de la primavera. Bien, saludos, saludos. ¿Cómo iba? Corto, largo. Largo. Saludos y saludos al profe Sata. Y un saludo a Marcela, por cierto, que es mi paisana. Ah, ¿de dónde es usted, señorita? ¿De Veracruz? De Veracruz, sí. Muy bien. ¿Es veracruzana, Marcela? Sí. Ah, pues un fuerte abrazo de eso, pero bien sabroso. Vamos a escuchar a Marcela lo que nos comentó en su regreso aquí a Guadalajara. Amigos de Super Libre, estamos con Marcela, que se regresa a Guadalajara después de una ausencia. Así es, muy contenta, muy feliz de regresar con este público de aquí de Guadalajara. Y bueno, esta vez, pues en esta lucha y regresando, saliendo adelante con el triunfo en la mano. ¿Qué pasó, Marcela, en esa lucha de campeonato con Dalis? Híjole, pues la verdad, estoy contenta porque Dalis se ha esforzado mucho. Es una luchadora que sabe a lo que vino. Y bueno, por mi parte estoy contenta, estoy feliz. No me gustó el resultado, pero bueno, así es esto de la lucha libre. A veces se pierde y a veces se gana. Ella dice que es parte de la venganza. Pues yo no sé, pero pues puede ser que esté enojada porque pues me demostré que soy mejor que ella. Pero bueno, como te digo, ella se preparó y bueno, por mi parte la felicito. Y bueno, pues no me queda más que esperar a que dé vuelta a esto y volver a recuperar ese cinturón. Así que vaya, ya voy a tiempo, mucho tiempo contigo ese cinturón. Así es, desde los inicios de que la empresa nos dio la oportunidad, he obtenido ese cinturón, lo he recuperado 4 veces y bueno, voy por la quinta. Oye, ¿y planes próximos? Pues ahorita estamos trabajando duro en el Consejo Mundial y yo voy con cualquier luchadora que se me atraviese, independiente, rudas, técnicas, yo voy por todo. Y espero más adelante un viaje a Japón. Pisaste la Liga Elite ya también. Así es, estamos con esta nueva empresa que estamos trabajando con gente independiente, gente joven, gente fresca. Y bueno, pues Marcela está preparada para eso. Las morenas querían algo contigo, ¿no? Así es, creo que las venían con todo, pero creo que no dieron el ancho porque no regresaron. Esperemos que más adelante nos encontremos y bueno, agarremos una rivalidad. Pues felicidades de nuevo, están en Guadalajara, ¿eh? Así es, muchas gracias a todo el público. Como siempre les mando un beso, un abrazo. Gracias por su apoyo. Sobre todo a ustedes los medios que nos dan esta oportunidad. Regresamos a Mundo Super Libre. ¿Qué te parece, Marcela, lo que nos menciona Vanegas? Pues muy deportiva al reconocer la derrota ante Dalis. Del Jeribeña. Así es. Que tienen la escuela de los Casas. Ya sí, ves. No, pues ya sí no. Sí, es una casa más, a pesar de ser panameña. Así es. Bueno, pues felicidades a Marcela que dice que los Moreno no dieron el ancho, ¿sabe? Y a pesar de estar enfermita en la garganta. Ella dijo, ¿no escuchaste? Oye, no dieron el ancho. Ella lo dice. Puta madre. A ver. No sé. No, a ti. Bueno, pues. Oye, pero Marcela es considerada la mejor luchadora, técnica, implacable, claro, y muy amable siempre en las entrevistas. Oye, tú, la gente que estás convenciendo, ¿cuánto le pagas para que hagan una porra técnica? ¿Cuántos van ya? Vamos, dos, tres, nada. La señora Montes. Tenemos saludos ahorita, Jenny. A ver, déjanos los saludos que nos están hablando. Nos da mucho gusto. Así es. Tenemos saludos. Imelda Mayorga dice que saludos a todos, que ahora nos está escuchando desde Mazatlán. Saludos a todos los mazatlecos. Triste allá en la playa. Ya me imagino, ¿verdad? Me imagino que está sufriendo. Con un coco y una palmera. Y nosotros agua de coco. Con un coco. Que Alejandro, estás trabajando. Ramoncito, ya empezaron. Alex, ya no sé qué es a Jenny. Cochino. Ya ves, ya te están viendo los niños. Juan Ernesto López dice que si alguien sabe qué día va a pelear la máscara, el doctor Wagner contra Psycho Crown. El doctor Wagner contra el Psycho, ¿crees que en la...? Se rumora que en la triple manía, que sería la de máscara contra máscara, sí. Pero hasta ahora es un rumor. Y que le gustaría mucho que inviten a Ébola, Nube Roja y Super Máquina. Ah, Super Máquina, a ver si lo invitamos un día para que venga a nos platique. ¿Y Ramoncito? ¿Tú lo conoces bien, verdad? Sí, bueno, es muy amigo de mi hermano, de hecho. Y Ramoncito del Ángel dice... ¡Posesiones! Ya, a ver, señores, es que me está moviendo el micrófono. Y no hay me dos micrófonos solos. Dice sufren que, porque quieren. Que digan la verdad, que es el cibernaco, no es el cibernético. Ah, cibernético. Y que estuvo muy, muy de flojera la lucha. A mí se me hizo regular. Pues, cumplidora. Mala la del Elite, ahí sí estuvo para llorar. Pues a mí no se me han hecho así buenas secas. ¿El final te agradó? ¿El de este martes? No, el martes tuvo dos que tres. Yo digo la del Elite, ¿la viste? Sí, pues claro, ahí estábamos, qué mono. No, Elite, la de viernes, la de Arena México. Ah, la de, yo pensé que la de aquí. No, la de aquí no. Aquí estamos. Yo dije, caray, pues, nada, la de la televisión. Así es. Así que se aplaquen, échenles agua. Envidioso. No me gustó. Ya ves, o sea, muy diferente. No, a mí tampoco me el gustó. El final. A mí tampoco me gustó la lucha de aquí. Cuando recurren a puro golpe y todo, bueno, es diferente. Es como la lucha gringa. Estrategia. A mí no me gusta la lucha gringa. No me imagino al cibernético llaveando. Pues ya lo intentó y ya viste qué pasó. Sí, pues bueno. Su estrategia tenía que ser ir a los golpes. Es que esa es la lucha libre, el llaveo contra llaveo, cómo vaya evolucionando y todo. Y quienes ya estamos acostumbrados a ese ritmo que empiezan con llaveo contra llaveo, que va evolucionando, se convierte a ver y todo eso. Y cuando ves puro golpe, pues realmente no... A mí no me emociona, pues. Bueno, para la gente sí, tiene muchos bueno, fans. Sí, eso sí. Los dos. Sobre todo el ciber, parece que Guadalajara es su casa. No, el cibernético la verdad que es impresionante la cantidad de seguidores que tiene. Y bueno, no está tan respaldado por conocimiento luchística, pero ve la mercadotecnia, el carisma, todo lo que engloba y vaya. La primera presentación que tuvo aquí en la arena de Guadalajara, la verdad la gente impresionante apoyándolo. En ese momento explotó la arena, sí. Impresionante. Y luego el grito de Ciber, que... Olé, olé, Ciber. Ciber, sí. O sea, la verdad es que el cibernético tiene muchos seguidores, y vaya, ojalá que, pues, a mí me gustaría verlo un poquito más a ras de lona, que se preparara más, que pudiera. Yo creo que sería muy bueno para él, ¿no? Pues creo que las rodillas no le dan para tanto, eso es un problema que tiene. Ok. Lo checas muy lento, está acostumbrado a un estilo más de golpeo. Creo que físicamente no está al 100%, lo veo muy delgado en comparación de su físico impresionante que tenía. Pero pues puede ser que poco a poco agarre ritmo y por qué no verlo un día de estos llaveando. Y bueno, y el cibernético no está para darme gusto a mí, nadie, ¿no? Él le da gusto a la gente que lo sigue y pues vaya, respetable. Si te fijas en redes sociales, quizá hay personas que creemos que no es buen luchador, pero hay quien cree lo contrario, que es un luchadorazo, pero... Tiene algo que no tiene cualquiera, que es carisma. Carisma. Y muchos seguidores. Y eso no se compra en ninguna farmacia. No. Un carisma impresionante, verdaderamente. Bueno, en Super Libre andamos, ¿cómo decir? Para arriba y para abajo trabajando. Y nos vamos hasta el DF. ¿Qué les parece? Pues vámonos. Tenemos en la línea nada más y nada menos que a Carlo Colín de la Liga Elite. Mi querido Carlo, buenas tardes. ¿Cómo estás, chaval? Saludos desde el Distrito Federal hasta la Perla Tapatía. Así es. Enorme saludarte. El gusto es mío, Carlo. Por fin logramos comunicarnos. Y platícanos esta Liga Elite que la verdad está creciendo como la espuma, está subiendo como la espuma. Pues bueno, ya no somos una promesa, ya somos una realidad como empresa. Y bueno, creo que vamos por excelente camino, ya con televisión, ya haciendo cosas en grande. Y creo que los hechos ya los están viendo ustedes hasta allá, ¿no? Haciendo unos duelos interesantes que jamás nos imaginamos, ¿eh? Eso nos da bastante gusto. Pues yo creo que fue algo que la gente siempre quiso ver, y que realmente solo la Liga Elite lo pudo haber hecho posible, y seguimos trabajando, faltan muchas cosas, pero creo que vamos paso con paso firme. ¿Qué tal, Carlos? Te saluda Francisco Venegas. Antes que nada, felicitarte por el gran nivel que tiene la Liga Elite, por el éxito que está haciendo en televisión, que las redes sociales se paralizan viendo la Liga Elite. Desgraciadamente, a Guadalajara no has venido en un buen tiempo. Bueno, pues está en planes ir a Guadalajara, como ustedes han visto, también parte de nuestro elenco, como lo es Cibernético, como lo es Carístico, están yendo de repente con el Consejo Mundial de Lucha Libre, y bueno, estuvieron presentes ahí en el primer homenaje a dos leyendas ahí en Guadalajara. Así es. Oye, y platícanos, Elia Park, ¿cómo le hiciste para contratarlo, hombre? No, bueno, pues esto es parte de una negociación ya directa con el presidente, y creo que, bueno, se dieron las cosas y ahí está de regreso. Así es. Bueno, pues muchas felicidades, Carlos. Habla Alejandro Espinosa. ¿Y tienen alguna fecha ya pactada para Guadalajara? Aún no, por el momento no hay fecha para Guadalajara, pero sí están los planes regresar allí a la Arena Coliseo. Oye, Carlos, y la gente muy contenta, como dice mi compañero Venegas, con la televisión. ¿A qué se debió el cambio de viernes, por favor? Pues mira, ya eso es parte de la estrategia televisiva. Estamos ya los viernes a las 11:30 de la noche, y bueno, ya las repeticiones los domingos a las 9:50 de la mañana. Creo que hoy también fue un buen trancazo en la tele. La gente ya se levanta tarde y pues mejor que a ver las luchas, ¿no? Efectivamente, la verdad. Y este torneo de puntuación, ¿cómo lo has visto? ¿La gente cómo ha respondido? Muy bien, vamos con buen rating, empezamos bien y pues ahí le vamos echando ganas. Como te digo, faltan todavía muchas cosas, muchos duelos interesantes que la gente debe de estar pendiente. La contratación de este Bobby Lashley fue impresionante, vamos, es algo que no esperábamos. Esperábamos a otro luchador que tiene contrato con una empresa... Dilo, sin miedo. Underground, pero creo que fue hasta mejor sorpresa. Sí, claro, la verdad sí hubo un acercamiento con él, realmente también él estaba contento de ir a la Arena México, pero pues lamentablemente por el contrato que él tiene con la empresa Underground no pudo estar presente, pero quién sabe, al tiempo, ¿no? De hecho, en sus redes sociales aclara que es por esa razón, pero él está deseoso de estar en la Liga Elite. Claro, completamente, desde que se habló con él, pero bueno, lamentablemente las cosas no se pudieron dar por un contrato, y esperemos que más adelante podamos presentarlo. Oye, Carlos, hablando de eso, un campeonato mundial de lucha libre de la Liga Elite, ¿no tienes en planes? Ya está el campeonato, uh-huh. ya lo presentaron, ya está ahí. Pero como te reitero, son muchas sorpresas, si te las digo ya no son sorpresas. Así es. Oye, Carlos, y vaya, poner la lucha libre nuevamente en el primer plano en televisión a nivel nacional y ahora con repetición también los domingos en horarios, muy buenos horarios, sin duda esto va a dar un gran impulso a la lucha libre. Yo creo que puede ser iniciar un auge muy grande en la lucha libre, ¿no? No, pues sí, efectiva. A ver, se cortó. ¿Puedes repetir la pregunta? Bien, te decía que el poner la lucha libre en primer plano en televisión a nivel nacional lo hace ponerla en primer plano nuevamente, y creo que esta iniciativa de ponerla en televisión va a dar un auge tremendo a la lucha libre, la va a impulsar enormemente. Pues sí, porque efectivamente pues no había lucha libre en TV abierta y ya la hay, y pues está, ya es de interés para el público, ¿no? Y TV Azteca que está colaborando también muy bien, felicidades, Carlos. Gracias. Pues no, nada más reiterarte que estamos esperando en Guadalajara, queremos ver Liga Elite en Guadalajara, todos los aficionados, y esperemos que sea muy pronto. Pues sí, efectivamente, yo creo que muy pronto va a estar ahí, y pronto les daremos más noticias para cuando vayamos para allá. Ah, sí. ¿Alguna sorpresa que nos tengas o algo que quieras platicarle al público de Guadalajara, mi querido Carlos? Pues nada más decirles que sigan muy pendientes, que nos sigan muy de cerca, porque faltan muchas cosas, y bueno, no les podemos todavía adelantar nada, pero vienen cosas muy muy buenas. Y lo que sí te oye, se están calentando buenos duelos ahí en la Liga Elite, de culminar serán un bombazo, ¿eh? Exactamente, pues ustedes lo van a ver, ya pronto verán de qué se trata, ¿no? Pues qué bueno, Carlos, esta es tu casa, cuando vengas aquí a Guadalajara lo sabes, y muchas gracias por recibir la llamada. Gracias, que estén muy bien, gusto en saludarlos. El gusto es para nosotros, buenas tardes, gracias de nuevo. Gracias. Gracias. Pues ahí está Carla Colín desde la Ciudad de México informando desde la Liga Elite, ¿no? Vaya, impresionante. Y yo pienso que esto va a ser un impulso enorme para la lucha libre. Pues ya lo es. Ya lo es. Ya lo es, ya lo es. Y más repetición los domingos para los que no pueden el viernes, que andan pues cotorreando. Andan de fiesta. Andan de fiesta. Domingo. El domingo crudos, pero. Cruditos, pero sí. Ahí están ahí viendo la lucha libre. Sí. Con el menudo. Y mira, fíjate qué bien para, por la lucha libre. Digo, está aquí en Guadalajara, se transmite la local. Y aparte está a nivel nacional, pues vaya, excelente, ¿no? Y aparte en radio. Y aparte en radio. No, pues la hora sí. 58. Donde vive la lucha libre, súper libre. Vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. Les habla el mejor luchador del mundo, el Güero Loco, para invitarte a que escuches el mejor programa de lucha libre, Super Libre, por el mejor canal, Canal 58. Descubre una manera diferente de hacer radio. La entrevista y algo más con el Dr. Oliva. Personalidades, cultura y todo lo que quieres saber los miércoles a las 10 de la noche. Quédate con el Dr. Oliva, no te arrepentirás. Solo por Canal 58. XEAB, Canal 58. 10.000 watts de potencia. 580 AM. Guadalajara, Jalisco, México. Una emisora del grupo México Radio. Canal 58. Siempre junto a ti. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Antes de arrojar una colilla de cigarro al bosque, piénsalo dos veces. El 99% de los incendios forestales son causados por descuidos humanos. Ayuda a prevenirlos. No quemes basura, no dejes encendidas fogatas, brasas o cigarros en bosques y selvas. Si detectas un incendio forestal, da aviso inmediatamente a las autoridades, llamando al 01800-4623-6346. Comisión Nacional Forestal. Semarnat. Mugrosos, hediondos, si quieren oír lo mejor de la lucha libre, óiganlo aquí, en lo mejor de Super Libre. Les voy a recomendar este verso que siempre tengo. Mamacita, quisiera ser el agua de tu inodoro para ver de reflejo todo lo que yo añoro. Échenle cuetes y arriba la peste negra. Regresamos, amigos de Super Libre, y ahora, pues ahora sí estamos trabajando, dirían por ahí. Durísimo. Durísimo. Y ahora nos vamos hasta Monterrey, Nuevo León, ¿qué les parece? Ah, pues vámonos, vámonos. Vamos a Monterrey, Nuevo León, donde está nada más y nada menos que Daniel López el Satánico, que esta tarde hay lucha allá en Monterrey. Profe, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes a todos invitados, a Paco Espinosa, Alex, a todos que están ahí en la cabina. Pues nada, aquí estamos precisamente, lo acabo de decir, aquí en las tierras norteñas, aquí en Monterrey, Nuevo León. Para un encuentro más de esta, ahora sí que ya añeja rivalidad entre un servidor satánico y el Dandy, ahora sí que en relojes increíbles, Satánico acompañado de Panto y el Dandy acompañado del Caifán. Precisamente me agarro aquí en ese sentido, en una conferencia de prensa ahorita que estamos aquí, y te voy a tener la sorpresa también, si quieres entrevistarlo primero, aquí está mi rival en... encarnizado, Roberto Gutiérrez Frías, el Dandy. Wow, claro que sí, profe, con mucho gusto. Bueno, aquí se los paso, a ver. Ok, gracias. Bueno. Buenas tardes. Buenas tardes, hablamos desde Guadalajara, mi querido Dandy. Órale, pues mándenme una ahogada para acá, para el norte. Inmediatamente, ¿completamente ahogada o medio ahogada? Media, está bien. Dígame. Y que nos mande un cabrito, ¿no? Y tú un cabrito, ¿eh? Un cabrito, pero ¿qué, vivo o muerto? No, bien muerto. Cocinado. Cocinado. Órale. Dandy, qué gusto escucharte. Platícanos una vez más enfrente con el Satánico. Pues para mí es una experiencia nuevamente el estar frente al number one. Sí. Porque esta rivalidad, como él lo dice, es añeja. Sí, es muy añeja y la verdad todavía le interesa a la gente, le gusta. Sí, todo. Y la verdad. Increíble, pero cierto, pero la gente todavía le llama poderosamente ese duelo de ustedes, ¿eh? No, eso no es increíble, tienen razón. Bueno, sí, bueno. La verdad, sí, y ustedes la verdad, contentos. La verdad, yo sí estoy de mi parte, yo estoy muy contento porque para mí es un honor, un placer luchar contra el satánico, porque es uno de los pocos maestros que quedan dentro de la lucha libre actual. Es de los pocos luchadores profesionales. Sí, permíteme un momentito, espérame tantito. Sí, sí, ¿no? Esperamos a Landy en el H desde Monterrey. En vivo. En vivo. Oye, y es ok, exclusivo. Dígame, okay. Dígame. Sí, no, estamos comentando. Decía que esta experiencia para mí es muy reconfortante, porque a pesar de que ha pasado el tiempo, a la gente le gusta, le interesa ver las llaves, las contrallaves, las tomas, los golpes, porque luchar contra el satánico no es comerse una perita en dulce, ¿eh? No, claro que no. Hay que estar bien preparado física y mentalmente. Así es. ¿Y los compañeros y rivales que llevas esta tarde, qué te parecen aparte del SATA? Bastante completo, tanto el equipo del satánico que lo complementa Pantro, y de mi lado está Caifán, que también es uno de los grandes técnicos norteños aquí en Monterrey, Nuevo León. Pantro es bastante físico, ¿no? Bastante, sí, está fuerte, pero no lo vamos a cargar. Eso sí. Profe Andy, un saludo, soy Paco Venegas, pues, un placer. Hola, verlos buenas, otra buenas vez tardes. En el ring. Repítamelo, por favor, que no te escuché bien. Habla Paco Venegas, un placer otra vez verlos en el ring, donde quiera que se presenten. Ah, gracias Paco, pues para mí también, imagínate, volver a ahora sí que a salir de gira, volver a los nervios, la adrenalina, la experiencia nuevamente de estar vigente, tanto en el ring como con la rivalidad con el satánico number one. Y demostrar a la gente que todavía están para eso y más. Exactamente, para esto y más es lo que muchas personas nos han pedido, que nos presentemos en las ciudades, en toda la república, pero ahora sí que como va pasando el tiempo y va pasando las fechas, poco a poco nos estaremos presentando a nivel nacional y ya también hay planes para presentarnos a nivel internacional. ¿En dónde? ¿Se puede saber? En Estados Unidos, okay. Y Japón. Excelente. Dandy, buenas tardes, habla Alejandro Espinosa. Buenas tardes. En la última entrevista que le realizamos, nos comentó que se venía nuevamente a radicar en la ciudad de Guadalajara. Ya está radicando aquí en Guadalajara, nos gustaría verlo más luchando aquí en Guadalajara. A mí también me encantaría luchar allá en mi tierra, pero ahora sí que no hay promotor. Y los que hay se hacen para atrás y quieren que uno luche gratis. No, hay que hablar la verdad, la verdad. Sí, la calidad cuesta, profe. Pues no es que cueste tanto. No, bueno, vamos, sí, pero no es gratis. Se la tienen bien ganada. Sí. Gracias por esas palabras, porque sí es cierto. Nos la hemos ganado a pulso, tanto él como yo. Sí. La rivalidad. Pero sí me gustaría luchar más en mi tierra, en Guadalajara. Desafortunadamente no estoy viviendo en Guadalajara todavía aún, por el trabajo que tengo en el distrito del consultorio. Muy bien. Pues qué bueno, la verdad que nos da gusto, mucho gusto, Dandy, que estén luchando una vez más, y nos platicaba el profe Sata que no es fácil, porque desde muy temprano andan levantados y luchan todo hoy y mañana muy muy temprano también, otro viaje. Desde las 4 de la mañana andamos levantados. Sí, la verdad es que no es fácil. Ahorita tenemos, estamos en la rueda de prensa, después descansar un rato, firma de autógrafos. Y todavía vamos a ir a ver a unas personas de la tercera edad, a unos a una casa hogar, que también vamos a darles un poquito de aliciente y pues ayuda moral. Así. Para que las personas salgan de ese estado emocional en el que están. Oye, Dandy, pues qué bueno, felicidades, porque los luchadores de ahora ya no quieren hacer ruedas ni ir a prensa ni nada, ya son muy diferentes. Los luchadores de ahora no dejan ni que los toquen, y si los tocas te cobran 150 pesos como la foto. ¿Y sí? No tienen. La verdad lo voy a decir, no tiene respeto por las personas, y uno está gracias al público. Por eso, Dandy, son ídolos, porque se lo han ganado y corresponden al público. Exactamente, el público es el que nos pone y nos quita el pedestal, tanto de ídolo como de rufián. Así es. Pues mucho gusto, Dandy, verte saludado, y a las tortas ahogadas el día que vengas acá a Guadalajara, ¿eh? Ah, pues ahora que, en cuanto llegue un promotor que se aviente la lucha, estamos puestos. Pero un promotor profesional. No quiero un promotor de esos pirata. que nomás quieren, ahora sí que están jugando a hacer luchitas. Ajá. Pues muy, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, mi les Dandy. Mando un saludo a todos, de los de cabina, y a todos mis paisanos de Guadalajara, y a donde llega, que donde quiera que llegue la transmisión. Siete estados de la República. Amigo el Dandy. Así es. Gracias, Dandy. Jalisco para el mundo. Así es. Muy gracias. Pues ahí está. Le paso aquí al número one. Sí, por favor, gracias. Un placer, bye. Bye. Ahí está el Dandy, pues que veas. El Dandy desde Monterrey, vaya. Sí, bueno. Muy bien, profe, está aprendiendo, está aprendiendo lo bueno que las clases que no, le estoy dando, La gente, estamos aquí en la conferencia y firma de autógrafos, la gente muy linda, así que los regios, mira, calladitos, se ve más bonito, entienden la situación, cómo está esta cuestión, y de veras, en serio, a mí no me gusta hablar de las cosas que hace uno en labor social, porque es como presumir, ¿no? En ese sentido, o sea, por sí, hablando lo que debe de ser nada más traer el satánico, que esto, que aquello, pero eso a mí me tiene sin cuidado. Simplemente yo sé lo que hago, yo sé lo que coopero, no me gusta presumir, me gusta con hechos en ese sentido. Y qué bueno que todavía hay compañeros como el Dandy que se prestan para ese tipo de cosas en ese sentido. Y esto ahora sí que no lo hago para vanagloriarme, simplemente si nos piden los promotores que fomentemos esto, lo hacemos con mucho gusto. Y un servidor de veras lo hace de corazón. Y yo sé que mis compañeros de ahora sí que como el Dandy y todos más, todos los de nuestra generación, somos y estamos hechos de esa tesitura. Oiga, profe, felicidad. Bueno, a ver, dime. La felicidad, sí, tiene razón. Oiga, profe, y ver a tanto compañero de antaño ahora en el vestidor, da gusto, ¿no? Ah, claro, desde luego, sobre todo. No es que se quiera uno aferrar a esto, sino que simplemente el público lo quiere ver a uno. Sí. Y mientras haya ahora sí condiciones óptimas para sentirse uno a gusto y sobre todo verse físicamente bien todavía y sobre todo desquitar arriba de un cuadrilátero, que no cualquiera lo hace, eso motiva más. Yo me doy gracias a Dios, ahora sí que hay aficionados, por ejemplo, hace rato que nos acercábamos precisamente aquí a la conferencia, fuera de todo esto, hay aficionados de hueso colorado, de antaño, que lo conocen aún y que me dicen, satánico, yo pago un boleto con gusto por venir a verlos a ustedes, porque ustedes sí les quitan, sin ofender a la nueva generación, pero simplemente así nos hicieron respetar la lucha libre y la seguimos respetando. Así es. Oye, profe, y rápidamente, mañana, ¿dónde lucha? Y la del próximo sábado, rápidamente. Sí, mira, mañana estamos en Primero Dios, si Dios quiere, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, Octagón y el Dandy para Fuerza Guerrero y un servidor. Y para la próxima semana, precisamente, tengo dos mano a mano, han de decir que bueno, ¿cómo lo hacemos? Bueno, simplemente uno es frente a Roberto Gutiérrez, es el Dandy, que sigue así el pique por toda la República Mexicana, lo va a hacer precisamente allá por los rumbos de Coacalco, en México DF, y la otra va a ser en San Juan Pantitlán, en el Estado de México, perdón, y la otra va a ser en San Juan Pantitlán, frente al último guerrero. Vaya. Y bueno, los estamos, sí, exactamente, estamos puestos y puestísimos el sábado 23, y seguimos todavía más adelante, el día 30 estaremos en Puerto Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y bueno, ya más adelante, y regresaremos aquí por el mes de mayo también nuevamente. Esto es precisamente porque la gente quiere seguir viviendo lucha auténtica, ¿no? Ahora sí que, como dicen, aquí estamos puestos y mientras el cuerpo aguante y la gente nos soporte, estaremos dando la pena. Y eso es que casi no lucha, profe, ya miren, ahora sí luchaba, imagínense. Sí, verdad, exactamente. Bueno, pues simplemente esto me recuerda que mis inicios, ahora sí que andamos para arriba y para abajo, aquí nos escatimamos esfuerzo, un servidor está despierto desde las 3 de la mañana, en el aeropuerto desde las 4, y bueno, eso es lo de menos, simplemente tratamos de descansar, aunque sea nos den media hora, pero arriba el cuadrilátero ten la seguridad que vamos a brindarnos como siempre lo hemos hecho, no nomás yo, todos los de la generación de un servidor. Ahora lo platicamos, sí, dicen, lo platicamos, ¿sí?, en la semana, profe, eso, lo pesado que son los viajes, las giras, ¿verdad? Exactamente, y aquí está una prueba, precisamente, es una prueba ahorita en ese sentido, pero bueno, aquí estamos, lo hacemos con mucho gusto. Profe, lo saluda Paco Venegas. Pues, ¿Qué tal, Paco? Preguntarle sobre la rivalidad con el Caifán, creo que ahí tiene sus viejas querellas, ¿no? Exactamente, yo creo que deben de recordar que estuvimos ahí en la arena ahí de Guadalajara, Roberto Paz, y ahí un triangular entre Black Terry, el Caifán y un servidor, en la cual en la final quedamos precisamente el Caifán y un servidor. Y bueno, ustedes saben el desarrollo cómo estuvo. Caifán ganó, pero por descalificación. Pero bueno, hoy vamos a ver las caras y vamos a ver de qué cuerpo es el más correa. Porque parece que este muchacho no mide consecuencias de ponerse con una leyenda. No, esto no es tanto en ese sentido, sino que esos son los retos que me gustan a mí, porque esto también a mí me motiva a si puedo seguir en esto o no. ¿Sí? Si puedo seguir, lo voy a hacer con mucho gusto, y si no, yo tomé la decisión de decir, ya no puedo, la juventud está muy fuerte, pero la juventud que de verdad le gusta la lucha libre, le gusta defender. El joven Caifán, pues es mucho más joven que un servidor, pero bueno, la experiencia tiene que ser así que me llena algo. Así es que da, profe, habla Alejandro Espinosa. El pariente incómodo. Oiga, profe, y son relevos increíbles, ¿no ve la posibilidad de ahí de que lo puedan traicionar? Mira, yo eso ya estoy, ahora sí que ya estoy curado de espanto, ¿verdad? Porque tanta traición que he tenido los anastasios infernales, que no me extrañaría una más, ¿no? Y simplemente porque están en su tierra, aquí en tierras regiomontanas, obvio que se van a querer lucir, pero bueno, veremos en qué termina esto, y si termina en una traición, pues tendremos rivalidad, ¿por qué no? Pues entrarle de frente, ¿verdad? Ya no queda otro, ya estoy aquí, ya no puedo ir para atrás. Muy bien, profe. Muy bien, profe, pues un gusto saludarlo de nuevo. Échale muchas ganas, no me haga quedar mal, Tiene que sacar la casa. No, un saludo a toda la afición y bueno, vamos a ver qué cuentas damos en la semana. Ahora sí que informó para querer 58. Lo extraño, profe. Le manda saludos a Jenny. Un saludote, un abrazo. La señora Montes también aquí está. Un abrazo también, con mucho gusto. Bueno, pues muchas gracias, profe. Lo vuelvo a repetir, informó para querer 58, ahora sí que... Le metí todos los regalos que le gusta a Botamán, digo, de la información. Ah, ¿qué pasó? ¿Qué de la información, dije. Hasta luego. Hasta luego, justo saludarle, profe. Vale, hasta luego. Ahí está. Pues ahí está nuestro corresponsal en Monterrey. No cualquiera, no cualquiera. Y él solo se puso de corresponsal. Es compañero de transmisión. Es compañero también. Lo puedes escuchar todos los martes en Canal 58. Sí. Oye, un saludo para la región militar de Tamaulipas que nos escuchan, que ahí va a estar próximamente luchando el profe Satán. Bueno, vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. ¿Qué tal, amigos? Los saluda el rudo número uno de México, el satánico. Y sigan escuchando Super Libre aquí en Canal 58. Chécate, mídete, muévete. Corre a tu clínica, que esta vida es única. No te cuesta nada, así que vente de volada. Eres importante y tienes que cuidarte. Solamente tienes que checarte. Chécate, cuídate, tómate el tiempo. Corre a tu consulta y no lo dejes nunca. Familia, si no se les olvida, mejora tu salud. Chécate, ve a tu clínica hoy. Más vale prevenir. Secretaría de Salud, ISSSTE, IMSS. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Sabemos que te cuidas cuando estás embarazada. Y ahora hay una razón más para cuidarte. El mosquito que transmite chikungunya y dengue también puede transmitir Zika. Y esta enfermedad puede afectar seriamente tu embarazo. Por eso usa manga larga, pantalón y repelente. Lava los recipientes en los que guardes el agua y tápalos. Voltea cubetas y botellas y tira lo que no te sirva y pueda acumular agua. Para mayor información visita www.gob.mx/Zika. Secretaría de Salud. Le saluda el mejor luchador del mundo, Pirata Morgan. Invitándolos a que escuchen Super Libre por Canal 58. Y que les vaya como se porten, perros. Regresamos, amigos de Super Libre, el pariente más incómodo de la radio. Ya te ves el profe de reportero. El profe de reportero y él solo. Es solito para que vea, ¿no? Autodesignó corresponsal en Monterrey. No, es Venegas. Bueno, pues de lujo y próximamente en las plazas que visite. Así en es. Las plazas en Tamaulipas que va mañana. Muy bien. Vamos a invitar a la persona que se ganó la playera que se venga, que le estamos esperando. Estamos esperando a Araceli Navarro para entregarte tu playera. Que dice que llega ahorita a las 3:15 porque viene desde Tlajomulco. Ah, mira. No, pues, no, entonces ya, en avión, me imagino, porque está bastante lejos. En avión, helicóptero. Sí. Tenemos unos saludos. A ver, dice Don Colchón, saludos a todos. Sangre Fría dice saludos a todos sus amigos de Super Libre. Gracias. Y tenemos un saludo especial para Rodrigo Fabián Mederos, que me dice Verónica Velasco que se quemó con el agua del radiador cuando llegó a las luchas de la Roberto y está muy enfermo. Un saludo a Rodrigo Fabián Mederos, un amigo muy buena onda. ¿Sí? Y bueno, ojalá que no sea nada de consecuencia y que esté muy bien, muy pronto. Pues ojalá que no sea de cuidado, la verdad. Sí. Vamos a escuchar a Ángel de Oro. Lo robaron, Botamán. Lo robaron. No, yo digo que no. Gobernables son. Ese refer es lo más justo que hay, el tirantes. Ah, qué pasa. Lo más que Secon. No más maldad. Los Secon no deben intervenir, Botamán. No, pues no intervino. Ah, no, las patadas, no intervino, los puñetazos. Esas patadas, esos puñetazos, ¿qué? Ah, no, tan mal. Eso es intervenir, Botamán. Bueno, es lo que no deben de hacer. Vamos a escuchar al Ángel de Oro. Qué amigos de Amigos de Super Libre, estamos con Ángel de Oro, que, pues, vamos por partes. Vamos hablando de ese cinturón que se te puede a las manos. Me lo robaron, señor, me lo robaron. No están ustedes para saberlo. Pero si toda la gente hubiera escuchado lo que yo escuché en el centro del ring, el día que vencía la máscara, el grito de me rindo, solamente que el Tirantes, por distracción de Rush, no se dio cuenta, pero yo le gané y todo el mundo vio que le gané. Eso fue un robo, señores. Ustedes, todos ustedes lo vieron. Yo no tengo que decir nada, lo vieron. En fin, no es excusa. La máscara ya es campeón mundial semicompleto, no tengo excusa. Pero no me interesa una revancha, no me interesa enfrentar a luchadores que no puedan ganar bien. En cambio hoy en la lucha de hoy, Bobby Zavala, así se debe ganar. Felicidades, hoy fuiste mejor que yo. Así se gana en el centro del ring. Pero eso también me deja que sigo siendo el luchador a vencer. No porque no tenga ese campeonato, sigo siendo interesante para muchos otros. Hoy Bobby Zavala se quiso medir. Yo fui el que pedí la oportunidad. Y la pedí porque para demostrar que soy ex campeón, también aquí en Guadalajara, tengo con qué. Y tienes la escuela de Jalisco también. Claro que sí, yo tengo también sangre de Jalisco, soy de la escuela de Jalisco, y bueno, vengo por todas las canicas, y espero que Bobby Zavala lo aceptó, nada más vamos a ver qué tal la próxima semana. Entonces, ¿con la máscara no te interesa su máscara? No me interesa en realidad, porque imagínate, por un cinturón que vale mucho, se comportó de esa manera, te imaginas, por una máscara, y yo la verdad, no quisiera perder por otro robo. El día que la máscara me demuestre que puede ganarme en el centro de él, porque ese día no me ganó, yo le gané a él. Simplemente me cayó por la espalda, te digo, no es excusa, pero no me interesa algo con la máscara. Bueno, el próximo semana invita al público que venga aquí a la Arena Coliseo, a lo mejor hay un mano a mano. Claro que sí, les voy a demostrar por qué era campeón mundial semicompleto, ante un gran luchador, lo acepto, porque hoy fue mejor que yo, Bobby Zavala. Ahí está Ángel de Oro, que dice que fue un robo, Venegas. Lo robaron, Botama. ¿No, acaso no lo viste? No dice que fue un robo. Fue un robo. No, el Tirantes es un excelente. Mira. Nah. Yo soy rudo, pero una lucha de campeonato no se puede llevar así. No. Le rompió la máscara, Rush intervino, lo golpeó, ¿no? Y se rindió, pero casualmente el Tirantes no escuchó por estar atendiendo a Rush. Casualmente. Bueno, vamos a escuchar pronto el próximo martes, mano a mano, Ángel de Oro contra Bobby C en Arena Coliseo. En la estelar viene Atlantis, Marco Corleone y Volador Junior contra Terrible, Rey Bucanero y Bachelis. Los TRG. En la demás viene Rey Cometa, Tritón y Starman contra Komura, Fujin y Rajin. Sí es. Los japoneses. Japoneses. Que no han dado lesiones, pues les damos chance todavía. Tienen bastante conocimiento. Ya se ve un poquito mejor, ¿no? Sí, pero vamos a ver. Yo siento que les falta peso. Pero ¿no? yo aparte también yo creo que adaptarse al estilo de lucha mexicana también pues no ha de ser cualquier cosa, ¿no? De hecho, sus castigos son muy brutales y no los dejan usarlos. Exactamente. Además se presenta Flyer, Marvel y El Divino contra Akuma, Joker y Espíritu Negro. Además, Mágico y Capitán Cobra contra Rey Trueno y Mr. Apollo. Digo, Mr. Apolo. ¿Por qué le dices Mr. Apollo? Es que aquí no estaba mal escrito, por eso. Mal escrito. Se equivocaron en la imprenta. Entonces vamos a decirles que tenemos boletos para el martes y para Botama, no se te entiende el mal. ¡Oh, niño! Pues es que estoy leyendo acá. Unas clasitas de dicción, Botama. Sí, ¿verdad? No hacen daño. Voy con mi amigo Eddie. El Eddie te daría las clases de dicción. No, es que va a una escuela. ¿Te va a enseñar la A como al mudito del chiste? A ver. No. Luego se los cuento fuera del aire. Es un programa familiar, Alejandro. Por eso lo cuento fuera del aire. Estamos esperando al Mágico. ¿Crees que venga o tenga miedo? Claro que sí, va a venir. ¿Sí tiene miedo? Claro que va a venir. ¿Se tiene miedo? Es un técnico implacable. Por favor, ¿cómo va a tener miedo? Los técnicos implacables no tenemos miedo. La porra de tres miembros. Y no es albur. ¿Qué pagas? ¿Unos cacahuatos o qué? Nada, la gente porque quiere. Aquí está una de las integrantes de la porra técnica implacable, la señora Montes. La señora Montes, no es cierto, te crees de ella, es ruda. Le estás haciendo la competencia a las divinas de la Jalisco, ¿verdad? No, para nada. ¿O la vas a integrar? No, sería bueno integrar. La señora Montes es ruda hasta para dar el gasto. No. Mira, las divinas de la Jalisco, cuando vengan a la Coliseo, pues que se integren ahí a la porra técnica implacable y ya seríamos una porra más grande, ¿no? Ya de 8 personas, ellas son 5. Ellas son 5, ¿y las Fandango cuántas son? Pero ellas no son una porra oficial. No, ellas son admiradoras de Tabo nada más. Admiradoras de Tabo. O Tabo admiradoras de ellas. No sí. Más bien, ¿no? Más bien, ¿no? Hola, chau. Bueno. Oye, y los ingobernables, hablando de ingobernables, se inflaron en New York, ¿eh? Si te diste cuenta. A ver, ¿cómo? ¿En New dónde? York. ¿En cómo? New York. New York. ¿Sí o no? Sí es. Le pusieron en paso a Okumura y allá, ¿quién más? ¿El compañero de Okumura? Mi querido Venegas, pero bueno, le dieron su, ahorita te digo, te saco la información inmediatamente. ¿Cuándo estuvieron luchando en Nueva York? La semana pasada, ¿no? También hay un ingobernable en WWE. Sí, claro. Y otro en Japón. Claro, para que veas que Los ingobernables. Internacionales. Internacionales, ¿eh? ¿Tú también eres ingobernable? No, yo no. Ah, ¿ya te hiciste para atrás? No, no, no, nunca he sido ingobernable. Y no, tú, Venegas, ¿cómo que no? No, no, no. No, Venegas. El ingobernable nunca... es otro que anda por ahí en la arena y ahora es Hell Brother. ¿Ah, sí? Se declaró el martes pasado. Ah, mira, cómo cambian las cosas. Mira, el Tavo es el hombre marea que cambia según la balanza, ¿no? Pero tú también volteas de bando, Botamán. ¿Por qué? Porque tú eres rudo según eso, y cuando vienen los ingobernables, se te voltea la bandera y eres ingobernable. No, de bando, no la bandera. Por eso, o sea, te vuelves ingobernable, ¿no? Entonces cambias de bando. ¿Cómo viste a Dragon Lee y a Rush en la Liga Elite? Pues muy completos los dos, o sea, muy coordinados, hermano contra hermano. Hermanos contra hermanos. Yo pienso que Rush se ve súper rudazo y Dragon Lee, pues le cuesta, ¿no? Porque es técnico, entonces como, tiene que acoplarse, ¿no? Pero pues son estilos diferentes. Sí. Son estilos diferentes, pero Dragon Lee es un luchador muy joven y muy bueno, que tiene un futuro enorme por delante, porque con la corta edad que tiene, la capacidad luchística que tiene y el físico que tiene, vaya que está haciendo grandes cosas. Ahora imagínate eso combinado con experiencia. Pues, bárbaro. Tiene 20 años, o sea que todo el camino que le queda por delante, imagínate. Así es, dicen que un luchador en su mayor plenitud de madurez es a los 40 años. De los 40 o los 50, nos comentó el profe satánico, de hecho. Así es, entonces está como quien dice en pañales, y estando en pañales tener ese conocimiento ya de lucha libre, o sea que le augura un futuro grandísimo a Dragon Lee, porque tiene todos estos años por delante para seguir preparándose, para seguir siendo disciplinado, y si ha llegado a este nivel en este momento, en esta etapa de su vida, imagínate con experiencia. ¿Ya viste los ingobernables allá en Nueva York? En Nueva York. ¿A quién le ganaron? ¿A Komura? A Komura y a String Tiger. ¿Ya viste? Que veas. O Tigre 1 en TNA. Y que Komura le dio bastante coraje, dice que en México con sus paisanos van a acabar con los ingobernables, no creo, ¿no? No, la verdad ahí los ingobernables son superiores. Exactamente. Sí. Bueno, vamos a ver qué pasa. Estamos, y el torneo de parejas, increíble de parejas, ¿qué les parece ahí en México? Pues ya tenemos a los primeros finalistas, que son Místico. Sí. Y a ver, ¿te olvidó? Es un infernal, déjame. ¡Mefisto! ¡Mefisto! Perdón, sí. Se me fue. Y vimos que las traiciones estaban a la orden del día. Primero el felino con... Oye, y los que iban muy fuertes era Niebla y Volador, ¿verdad? No, se quedaron al final. Y no, y también el antiguo bufete del amor se reunió. Ajá. Pero Rush, como siempre, traicionó. Ah, bueno, aquí hubo traiciones también. ¿Cómo se llama? El que le rapó a Felino también traicionó. Super Crazy traicionó a Felino, así es. Exactamente. Y al final su hijo, Tiger, salió a retar a Crazy. Parece que va a haber algo ahí. Ojalá, ¿no? La venganza. La venganza. Es dulce, pero sabrosa. Bueno, vamos a ver si es cierto. ¿Y hay otra fase de los de parejas en México ya? Sí, la siguiente semana es la siguiente parte del torneo, y en dos semanas sería la gran final. Pues esperemos que sean espectaculares y estas luchas allá en la Arena México, ¿no? Así es, pues a ver si podemos informar cuándo es la final ahí en dos semanas. En la fanpage, para ver si, sí. ¿Sabes si se están transmitiendo por internet? Claro que sí. Ah, pues para ahí avisar. Los viernes 8:45 por Claro Sport. Claro Sport. Ah, bueno, pues para estar dando la información, recordarle a la gente, y quien tenga oportunidad, pues lo vea. Tendremos la información en Arras de Lona y en Super Libre. Así es. No, Octavio, tú no. No, Octavio, tú no. Ni siquiera viniste. No quieres ir. No, Octavio, no. Tienes que venir aquí a la cabina y haz méritos. Entonces, llevamos. No. Ya vemos si te lleva. Mandarlo por los refrescos, ¿eh? También, exactamente. A la tienda de abajo. Y también Máximo contra Euforia por el campeonato, ¿cómo ves? Pues creo que ya va a ser la tercera ocasión en que se enfrentan. Y ojalá ya le toque. Aquí dieron una malísima lucha, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Se lesionó Máximo un tobillo, se rompió el ritmo, no aprovechó su oportunidad de Euforia. Pues esperemos que esta vez sí la aproveche. Pues esperemos que sí. Bueno, son las 3 de la tarde. Ya llegó nuestro invitado, el mágico. A ver si le dicen en su cara todo lo que estaban diciendo. Claro que es un técnico implacable, que va a salir adelante. Barbero. Que los técnicos implacables son los mejores. Que ganó una lucha. Nos va a aclarar si hubo trampa. No fue trampa, para nada. Bueno, el sádico dice que no el se El sádico rindió. Dijo. El sádico dice. Pero ya quedamos de acuerdo en que la decisión del referee es inapelable. ¿O tú se la quieres? No, aparte, como dijo el sádico, dijo que eran súper libre y hubo referee. Hubo referee. Que bueno, o sea, pero ya que está el referee... Si iniciaron la lucha, entonces hay que... Y la decisión del referee es inapelable, o ustedes que son rudos se la quieren apelar. No, no, no. Solo una persona puede cambiar la decisión, que es el comisionado. Pero se ve como que ustedes sí quieren. No. La buena es esta, la de campeonato. Bueno, ya llegó nuestro invitado, yo voy a dejar los frijoles en la olla, voy a ver que no se quemen. Los voy a dejar en buenas manos. No, pide que te lo saquen del fuego. No. Oye, sí, Botamán, que vas a un excusado gigante que está por los rumbos de Vallarta. Exactamente, ahí voy. Ah, vas al Templo Mayor. No, es excusado gigante. Excusado gigante. Vas a ver. El inodoro. Masacran al Atlas. No, al rato vas a ver. ¿Con quién apostaste? ¿Te apuesto la cabellera? No. ¿Qué marimba? No me hiciste acordar de alguien, ¿eh? Mejor así déjale. Bueno, ya que no te atreves a apostar la cabellera, ¿cómo ves? ¿Una comidita? ¿Con quién apostaste el martes? ¿Con nadie? Sí. Aposté con el perro negro, pero ese no pagó. Ese no paga. No paga. Pero ahora estoy con un hombre. Me imagino. Claro. Me imagino que tienes palabra, me imagino. A las horas me remito. Mira, ahí dicen que sí. No son las tallas, pues son beisbolistas aquí, pero bueno. Una comida, ¿cómo ves? No te quiero ganar. Qué marima. Mándenle saludos a la señora Montes, que aquí está a un lado. Ya se va a abandonar. Bueno, los dejo en Magos del Mágico, a ver que le tumban algo al mágico. ¿Eh? ¿Cómo que le tumbemos algo también? Sí, el Cosmos y una máscara aquí. Un regalito para el público. El mágico. ¡Que haga magia! Y que aparezca algo. Bueno, ¿vamos a corte o seguimos con...? No, vamos al corte, entonces quedan en buenas manos. Te despides entonces. La suerte, muchachos, en la transmisión hoy en la tarde. Sí, mi pésame, Botamán, por la masacre que le van a hacer a tu equipo. Bueno. Vamos, comunícate está para la transmisión y estarnos diciendo el marcador. Okay. Pero sé honesto, di la verdad, no vayas a decir mentiras como cierta como tú. Como cierta persona que nos dice, perdió tal equipo, ganó tal. El árbitro. No es cierto, ¿no? Muy bien. Di la verdad. Sale. Va a estar dando ya el resultado. Pausa. ¿Qué tal, amigos? Les hablo su amigo Príncipe Azteca. Sigan sintonizando Canal 58 de su programa Super Libre. En Canal 58, este viernes y todos los viernes por la mañana, de 9 a 10, Núcleo Médico 58, conduce el doctor Emilio Delgadillo, médico general y estudios en terapéuticas alternativas, y los mejores especialistas de la salud, de la mente y el cuerpo. Núcleo Médico 58, aquí en Canal 58. XEAB, Canal 58, transmitiendo 10.000 watts de potencia. En el 580 de amplitud modulada, desde su base de operaciones en Calzada Independencia Sur 324, Guadalajara, Jalisco, México. Canal 58, un eslabón más de la cadena México Radio. Siempre junto a ti. Hay millones de mexicanos que no saben leer ni escribir. Con el INEA, ellos podrán aprender a leer y escribir de una manera sencilla, flexible y gratuita. Con el INEA, yo sé que puedo. ¿Quieres saber más? Acércate al INEA. www.gob.mx/CEP. Secretaría de Educación Pública. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. A todos los radioescuchas, les habla su amigo Flash para que sigan escuchando aquí su programa favorito, Super Libre. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Canal 58 en su programa Super Libre y de manteles largos la tarde de hoy con un invitado de lujo. Está Mágico aquí en cabina de Canal 58. Buenas tardes, Mágico, ¿cómo estás? Así es, muy buenas tardes y pues más que nada aquí dándole las gracias por la invitación y pues aquí estamos a sus órdenes para cualquier duda, pregunta que les podamos aclarar. Aquí estamos a sus órdenes y más que nada pues gracias a todos también los radioescuchas que mantienen este programa todavía. Muy bien, Mágico. Pues bueno, el día de hoy tienes un compromiso muy importante, una lucha de campeonato por Sádico. ¿Quién va a ganar? Pues mira, yo creo que aquí quien va a ganar, yo creo que va a ser el mejor, el que se preparó mejor, creo que ese va a ser el ganador, ¿no? Y aparte, yo pienso que más que nada también ganador tiene que ser el público, ¿no? Porque se espera una lucha, lo que es una lucha clásica, yo creo que de antes, lo que era una lucha a ras de lona, donde tiene que haber llaves, como lo ha sido en luchas anteriores, ¿no? O sea, una lucha de campeonato tiene que ver mucha técnica, ¿no? Uh-huh. Indiscutiblemente que el luchador sea rudo, sea marrullero, ahí es donde el luchador también demuestra que también tiene bases de lucha, ¿no? O sea, como el llaveo, el contrallaveo, y ahora sí que, pues, a ver qué tanto sabe de llaves también. Sí, y vaya que están uno a uno, ¿no? Están ahí con las marrullerías de que sus compañeros le ayudan y que lo detienen dos para que le peguen otro. Aquí va a estar uno a uno, y donde va a haber seconds. Sí, al parecer sí, pero espero que no intervengan. No, claro que no, yo creo que es una lucha donde realmente los protagonistas somos nosotros, Sádico y su servidor. Entonces los Secon son parte de, ¿no? O sea, ellos son nomás para cubrir la pura esquina, para si hay alguna lesión, uh-huh. El echarte un poco de aire, ¿no? Uh-huh. Hasta ahí, pero ya los Secon ya no tienen que participar para nada, ¿no? ¿A quién llevas de Secon? Todavía no nos los han puesto, yo creo que ahí nos los van a poner en la mera lucha, pero creo que pues ahora sí que a quien nos quieran poner, pues estamos a sus órdenes, ¿no? ¿No deciden ustedes quiénes van de Secon? A veces sí, a veces de repente uno escoge, ¿sabes qué? Por lo regular los que van terminando de una lucha anterior, uh-huh. es a quien escoges pues a lo rápido, ¿no? Vente tú vente, pero de repente a veces te ponen también Secons ahí que dicen, ay, era que vaya él, ¿no? Mágico, 2 semanas con este duelo y 2 buenas luchas. La primera se suponía que era relámpago, pero se aventaron media hora y se dieron con todo. Así es, la palabra lo dice, más relámpago, más o menos de 10 minutos, pero creo que pues se encendieron las mechas, ¿no? Y aparte, como dicen, pues fue realmente una lucha muy muy buena, ¿no? Que creo que el tiempo para la gente no le importó, sino que pues vio lo que es una bonita lucha, un buen espectáculo, y pues de ahí surge, yo creo que esta rivalidad y surge esta lucha también. Y la semana pasada en Super Libre, entre comillas, y jura y perjura Sádico que nunca se rindió. ¿Tú qué dices? No, sí se rindió, realmente él se rindió, con la llave que ahora sí que la bauticé como la mágica, ¿no? La mágica. Así es, pero sí se rindió, realmente hay que reconocer, el referee hizo bien su trabajo, entonces es un referee serio, de respeto, que tiene mucha experiencia, el cual esperemos que hoy suba también a esta contienda, ¿no? Pero sí, realmente el Sádico sí se rindió, entonces hace 15 días la vez del más relámpago, uh-huh. él me ganó. Yo pedí la revancha porque él me despojó de la máscara. Uh-huh. Igual el referee no se percata porque estaba atrás de mí, pues, ¿no? Con trampa ganó. Pero me ganó con trampa. Entonces de ahí se deriva todo esto, ¿no? Esta lucha. Y esperemos ahora que sea una lucha limpia, uh-huh. como debe de ser, ¿no? Realmente una verdadera lucha, ¿no? No como una que vimos el viernes pasado entre La Máscara y Ángel de Oro, que no sé si la miraste, pero el Secon intervino, rompieron la máscara, no hubo llaveo. O sea, tiene que ser totalmente diferente, tiene que ser una lucha legal. Así es, creo que no se debe de perder la esencia de la lucha, uh-huh. la esencia de las llaves. En lo personal, a mí me gustan mucho tipo este tipo de luchas manos a manos, porque realmente demuestras tú y el rival qué tanto saben de lucha, ¿no? A mí me fascinan luchar manos a manos con quien sea, porque pones a prueba tu talento y el de los demás también. Y obvio aprendes también tanto de tus rivales también. Así es. Oye, dices que esta llave tú la bautizaste como la mágica, tú la creaste. ¿Cuánto tiempo tú entrenas determinado tiempo, pero tomas algún tiempo especial para innovar, para crear, para buscar nuevas llaves, para crear castigos? Así es. Pues mira, uno entrena 3 veces por semana, yo entreno 3 veces por semana, lo que es relacionado con lo que es lucha, indiscutiblemente varios ejercicios uh-huh. que se hacen en la lona, en el ring, uh-huh. pero realmente uno a veces antes de dormir o en su pasatiempo libre, se agarra uno pensando, ¿no? O sea, uh-huh. como cuando tienes algún problema es lo mismo, o sea, ¿qué haré aquí? Esta llave, ¿cómo se verá si le paso la pierna para acá? Y muchas veces, a veces a lo mejor no es que tú las inventes o innoves también llaves, uh-huh. sino que son variantes, ¿no? O sea, que tú de una posible cruceta, tú le puedes dar otra variante, ¿no? Uh-huh. Entonces realmente pues ya tú la bautizas pues con el nombre de batalla que tú quieras, ¿no? Uh-huh. Pero hay muchas llaves que han sido también inmortalizadas por luchadores, por ejemplo, como la que hacía el Santo, la de a caballo. O sea, fue inmortalizada por el Santo, pero realmente Gori Guerrero, fue el creador de esa llave, ¿no? Y sucesivamente así, es más o menos pasa con esto. De una llave, pues tú puedes sacar una variante, ¿no? También. Muy bien. Y bueno, es cambiar como el estilo a cada lucha, ¿no? Porque hay luchadores que se ven que tienen lo mismo siempre. Y cuando estás pensando, cuando estás haciendo variantes en tu estilo de lucha, creo que aporta más al luchador, ¿no? Así es, porque también, bueno, muchas veces como luchador debes de tener también como un sello, ¿no? Un sello que digas, esto a mí me identifica en mi personaje, no sé, por una subida al ring diferente, por una subida de un brinco, por un lance hacia afuera. Sí tiene que tener el luchador un sello, pero sí también no debes de ser, por ejemplo, se puede decir como muy repetitivo con tus cosas, ¿no? Uh-huh. Porque también cada lucha darle un poquito de variación, ¿no? O sea, tratar de las llaves que vieron, por ejemplo, la semana pasada, esperemos no hacerlas hoy, ¿no? O sea, uh-huh. que se vea un repertorio grande en la lucha libre y que se vean, por ejemplo, llaves que ya nunca se veían y que no se ven porque se han perdido realmente. Entonces, eso es a mí lo que me fascina, me llama la atención y creo que lo he logrado porque mi público sí ha reconocido ver al mágico un tipo de lucha diferente hacia los demás compañeros. O sea, un poquito más de lucha más fina, ¿no? O sea, claro. Más... Y bueno, aunado a eso, el equipo, vemos tu máscara, está muy bonita, la verdad, o sea, tiene los ojos como espejo, tiene un tipo como de estrella en la frente, y ¿quién diseñó tu máscara? Así es, mira, yo di más o menos una idea por el nombre, pues mágico, pues magia, pues, yo creo que le quedan varias cosas, ¿no? Al personaje hay nombres que les quedan muchísimas cosas, en cuestión de futurista, le puedes agregar aplicaciones, ¿no? A mí se me ocurre mucho manejar como lo de estrellas, lo de magia. A mí, yo tuve un poquito de idea, pero realmente en mi mascarero, mejor conocido aquí como el Yescas, aquí en Guadalajara, él fue el que me diseñó todo, el traje y la máscara. Dio una idea, pero él, obvio, pues por la experiencia que tiene, él se agarró diseñando, forjando, me enseñó ahora sí que varios moldes, los bocetos. Sí, se puede decir que sí. Y ya fuimos quitando aplicaciones y poniendo y hasta que se quedó ya este bonito equipo. Pues mucha gente puede creer que eres nuevo en la lucha libre, pero platícanos un poquito de tu trayectoria. Así es, sí, mucha gente piensa que soy nuevo. ¿Cuánto llevas con este personaje? Con este personaje tengo a partir de enero más o menos. Enero, que va del año. Así es, sí es cierto, ya no soy tan nuevo, tengo ya muchísima lona recorrida. Anteriormente trabajé con otro personaje, pero ahora pues empezó el año, vamos le dando un cambio al nuevo personaje, a Mágico, y pues al parecer la gente ha evolucionado bien el personaje, la gente la ha sentido satisfecha y la verdad me siento muy contento con este nombre. ¿Por qué el cambio de personaje? ¿No sientes que es como empezar de cero cuando ya tenías algo recorrido con el personaje anterior? Más que nada el cambio de personaje, un poquito de tratar de impulsar un poquito más para arriba, ¿no? O sea, por eso fue el cambio de personaje, de nombre, aunque te voy a ser sincero, el luchador sigue siendo el mismo, pero sí es cierto, o sea, a lo mejor algo de que ya en la gente se había quedado la mente el otro personaje, el otro apoyo, sí pues es medio difícil adaptarte porque muchas veces la gente no te conoce, no cree en ti tan pronto, hasta con el tiempo, pues empieza a creer en ti. Sí, porque es que hay que volver a picar piedra, ¿no? Así es, pero ya es un poco más fácil porque la seguridad viene siendo la misma, o sea, la seguridad, créeme que en realidad mientras tengas seguridad personal, tanto en el ring, créeme que así puedes ir cambiando de personajes, pero el luchador sigue siendo el mismo. Nomás sí, pues un poquito más difícil en cuestión de que la gente te identifique. Pero creo que la gente no es tonta, la gente sabe en la calidad luchística de cada quien y por eso la gente también le brinda el apoyo al luchador. Sí, pues que hay que volver a posicionar el personaje, ¿no? Así es. Y afortunadamente en este cambio de personaje sí se me dio un poquito más la oportunidad de alternar con la gente de México, un uh-huh. poquito más arriba, en luchas más arriba. Entonces uh-huh. esa era la idea, esa es la finalidad y esperamos mantenernos ahí, ¿no? Y pues ahora sí que lo que venga, metas, también cumplirlas. Excelente, Mágico. Pues vamos a ir a un corte comercial y enseguida regresamos con esta interesantísima plática con el Mágico que está hoy aquí en cabina de Canal 58. Vamos al corte y regresamos. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo Plata Segundo para invitarlos a escuchar Super Libre, el mejor de lucha libre. Y recuerden, actitud positiva. Chécate, mídete, muévete. No uses fórmulas mágicas para bajar de peso. La pérdida de peso recomendada es de 1 kilo por semana. Si quieres controlar el tuyo, la mejor idea es consultar con tu médico. ¡Chécate! El primer paso es ir a tu clínica. Tú sabes lo que es bueno para ti. Chécate, mídete, muévete. Recuerda, más vale prevenir. Secretaría de Salud, ISSSTE, IMSS. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Fumador. Tienes hasta 20 veces más posibilidad de infarto. Fumadora. El cáncer de pulmón es más frecuente que hace 10 años. Los bebés de las madres fumadoras frecuentemente son prematuros. Más del 90% de los fumadores iniciaron su consumo antes de los 20 años. Un fumador pierde de 5 a 15 años de vida saludable. Uno de cada dos fumadores muere prematuramente. ¿Te quedó claro? Cigarro mata carita. Deja de fumar. Pide ayuda. Llama al CONADIC. 01800-911-2000. CONADIC. Secretaría de Salud. What's up? This is Lone Rider, the master of the who, what, where, and why. Los invito a escuchar el Super Libre, su amigo Lone Rider. Lone Rider, drives a little slower. Muy bien, pues ya estamos de regreso aquí en Super Libre de Canal 58. Y bueno, tenemos una entrevista que realizó Botamán al Último Guerrero el pasado martes de Glamour. Vamos a escucharla y enseguida regresamos con nuestro invitado Mágico. Amigos de Super Libre, estamos con el Último Guerrero. Vaya lucha esta noche. Mano a mano, muy bonito. Me gusta ese tipo de manos a manos y salimos con la victoria. Lo retas por la cabellera y él también dice aceptar en ese momento, pero en un momento nomás. Ojalá y sea aquí, ojalá y sea en Guadalajara, no sé. Tú dijiste que te gustaría aquí en Guadalajara. Sí, pues es una plaza donde nunca se ha visto ese tipo de cabelleras y sería muy buen lugar. Oye, además le mencionas varias veces que aquí sí se lucha, no donde estaba. Pues son cosas que decimos ahí por el micrófono, pero pues yo sé que es un buen luchador, fue una estrella allá en su casa y aquí está en esta y tiene que demostrar. Y vaya que esa rivalidad, pues como tú lo dices, tiene que culminar porque tú no te vas a doblegar nada más porque venga de otra empresa, lo pongan a luchar contra ti, sino que eso lo tiene que él experimentar contra ti. Obviamente, aquí está el reto y ojalá y se anime. Pues te deseamos mucha suerte y a seguir adelante, Guerrero. Muchas gracias. Muy bien, pues ya estamos de regreso. Ahí están las palabras del Último Guerrero. Fue casi a la medianoche esa entrevista, ¿verdad? Yo creo que pasada la medianoche. Yo me retiré 11:45 y aún no salían. Lo que hace el Botamán por conseguir, los sacrificios por conseguir la entrevista. Así es. Ahí esperando en el área de prensa parado. Bueno, pues seguimos con nuestro invitado Mágico aquí en Canal 58 y nos estás platicando sobre el equipo que te dieron la oportunidad de alternar ya también con de México, y haces el cambio por darle un impulso, pero ¿por qué el personaje anterior lo sentiste estancado o cuál fue el motivo de? Sí, así es, yo creo que ya lo sentía un poco estancado, ya la mera verdad no me gustaba ya mucho el personaje, uh-huh. el nombre, entonces pues ahora sí que levanté la mano para pedir una oportunidad uh-huh. en este cambio de personaje, de nombre, y me dieron luz verde y al parecer ha funcionado muy bien, hasta ahorita va funcionando muy bien, y creo que la prueba está con lo de hoy, mi primera oportunidad con ese personaje por este campeonato, y pues esperemos, ¿no? No nomás sea un campeonato, esperamos que haya más oportunidades, máscaras, cabelleras, todos mis rivales, aquí estoy a sus órdenes para lo que gusten. Aquí está el mágico para lo que se les ofrezca. ¿Alguna máscara, alguna cabellera que te interesara tener, que te gustaría, con algún luchador que digas, este luchador es bueno, me gustaría enfrentarme? Así es, mira, a mí un rival que admiraba y respetaba mucho porque tenía el mismo llaveo, tenía muy buena lucha a ras de lona y prácticamente, pues cuando nos andábamos fogueando, él ya luchaba. Cuando yo me enfrentaba con él, el luchador infierno. Ahorita está retirado, ya tiene una lesión en el hombro. Uh-huh. Al parecer por ahí me enteré que por ahí andaba ya queriendo venir a otra vez aquí a la arena. Me daría gusto, bienvenido. ¿Por qué? Porque es creo que un rival muy duro, pero es con un rival con el que yo me hallo mucho porque tiene mi mismo estilo luchístico, ¿no? Y así es que me gustaría, cómo no, algún día la oportunidad de poderme enfrentar a él en una lucha de hasta de máscara contra máscara, ¿por qué no? Imagínate, sería para mí un honor tener esa máscara en mi vitrina. Y de lo contrario también, si realmente fuera mejor que yo también, pues a lo mejor perder con un grande también, ¿no? Teníamos la duda el domingo que te presentaste en la lucha estelar, anunciaron a un mágico. No sabíamos quién era y ya te vimos y no nos decepcionaste, nos gustó tu estilo. Bueno, ya viéndote luchar, supimos quién eras anteriormente y los martes también te has desarrollado muy bien. Así es, sí se me dio una oportunidad en la lucha estrella y sí, gracias a Dios hice buen papel. Los comentarios, las críticas fueron muy buenas, no desentoné. Igual he estado alternando con la gente de México, una muy buena lucha con el maestro también de la lucha libre, con el señor Arcángel, el cual desde cuando yo soñaba algún día luchar con él, porque por su estilo de lucha que tiene, mira, sin querer se me dio la oportunidad, hicimos muy buen papel a lucha a ras de lona y fueron muy buenas felicitaciones y pues mira, espero, eso era lo que a mí me tenía más con pendiente, que fuera a decepcionar a mi público o a la gente que me conocía, que dijeran, ¿sabes qué? Pues la verdad el cambio es para mejorar, no para empeorar, entonces creo que hice muy buen papel. En la transmisión nos comentaba el profe Sata que siempre que vienen los elementos de México, el local tiene que buscar a ellos, no buscar al otro local, sino buscar a los del DF para que hablen bien de ustedes en el Distrito Federal y puedan ir a luchar para allá. Así es, creo que como todo, tienes que buscar ahora sí que a la gente que viene también de allá. ¿Por qué? Porque realmente muchas veces a tus rivales de aquí ya los conoces un poco más, ¿no? Pero también es bueno estarte enfrentando con gente que no conoces porque de ahí vas aprendiendo también y va siendo más grande tu repertorio luchísticamente. Algo te van a dejar de enseñanza, la verdad. Claro. Así es, oye, mágico, ¿y por qué el nombre mágico? ¿Tú lo elegiste o te fue asignado? No, yo lo elegí el nombre. Sí, fue un nombre que me gustó, por un nombre cortito y pues pegajoso. Y pues al parecer dentro de la lucha no había habido durante muchísimo tiempo este personaje ya. Entonces, sí por ahí existió en algunos ayeres, más o menos algunos 25 o casi 30 años existió este personaje también dentro de la lucha libre, el señor pues Máscara Sagrada, nomás no sé por qué en el tiempo fue el cambio del personaje hacia él el nombre de Máscara Sagrada, pero pues creo que era un nombre que no estaba prácticamente quemado dentro de la lucha, ¿no? Y pues fue un buen cambio, yo creo que fue muy favorable en mi personal punto de vista, y a pesar de ser rudo yo reconozco cuando hay calidad. Así es, muchos años ya, ¿cuántos años llevas en la lucha libre? Estoy a punto de, en junio, cumplo 16 años dentro de este bonito deporte. 16 años, wow. Para que vean que no es ningún improvisado. No es ningún improvisado, y imagínate que se ganara el campeonato, el campeonato a los, ¿qué será? 4 meses de crear el personaje, pues estaría padre, ¿no? Así es, digo, un personaje nuevo, pero yo creo que la experiencia, pues, es la de 16 años, ¿no? Arriba de un ring. Empecé la verdad muy chico, desde niño empecé en el ambiente luchístico, para la gente que a lo mejor no me conocía o no me conoce mucho. Desde muy niño empecé en este bonito deporte. Debuté también muy joven. ¿A los cuántos años? A los 17 años. 17 años, menor de edad. ¿Y contra quién debutaste? Ese día fue un 17, no se me va a olvidar nunca la fecha, 17 de junio del año 2000. Eran un aniversario precisamente de la Arena Coliseo, ya que todo el mes de junio es mes de aniversario. Uh-huh. Ese día ahí traía yo otro personaje. Uh-huh. Eran pues obvio mis primeros inicios. ¿Puedes decirlo? Claro que sí, ahí llegué a luchar, luchaba como el novato. Entonces en esa lucha era novato, Sakura y Leo. No el Leo que está ahorita, antes uh-huh. había otro Leo. Para Capitán Estrella, Cobra Negra y uno que luchaba como Estrés. No se me uh-huh. olvidan esos rivales muy, muy duros y una... Vaya que nos dieron una buena tranquisa. ¿Ganaste o perdiste, te acuerdas? Ese día ganamos, pero la verdad nos costó mucho trabajo. ¿Y qué se siente? A ver, cuéntanos ese día. ¿Cómo fue ese día? Nervios. O sea, ¿dónde estabas antes de venirte a la arena? ¿Cómo fue cuando llegaste, tu preparación? ¿Qué sentías? ¿Qué pensabas? Así es, pues los nervios, al más no poder, ¿no? Nervios, más que nada, como siempre lo ha pasado y hasta la fecha. ¿Sigues poniéndote nervioso? Claro que sí, lucha. Claro que sí, porque, y no nervios hacia el rival, ¿no? Créeme que son los nervios, pánico escénico. El nervio escénico. Claro, no de sí. Pánico, porque pánico es cuando el nervio no te permite desarrollarte, pero ese nervio que te impulsa, ese nervio hasta sabroso se siente, ¿no? Así es, pero el nervio es en cuanto yo cierro la puerta del vestidor, uh-huh. se acabaron los nervios. ¿Por qué? Porque ya siento otra adrenalina, el salir del vestidor, ya siento, ya ahora sí que las ganas, me muero por andar ya arriba del ring, ¿no? Y más que nada de hacer un buen papel, yo creo que uh-huh. sí te pegan los nervios de que no vaya a haber fallas, más que nada porque lamentablemente, pues sí, el público paga un boleto y uh-huh. el público es el que te hace o te deshace como deshace. Luchador. Y las críticas son buenas, entonces más que nada, yo siempre, mi punto de vista y en mi persona, lo que trato de primero es venir desde lo mejor presentable, dar mejor, lo mejor que pueda dar una lucha y que mi público se vaya satisfecho. Indiscutiblemente que si me lesiono o no me lesiono, traigo problemas familiares o no, creo que me gusta que mi público se vaya satisfecho y contento para que pueda hablar bien de mí y pues más que nada también de la lucha libre. Es algo que te iba a comentar, de que tienen sus problemas personales, tienen su vida personal aparte de ser luchador, y eso queda atrás cuando suben al ring y se entregan con todo. Así es, creo que como dicen, la ropa ajena se lava en casa, y realmente te digo, todos somos seres humanos, todos tenemos problemas, pero creo que desde muchas veces vienes pues, no sé, pues algo hasta triste, ¿no? Si tú quieres, pero creo que desde que te estás poniendo la máscara, cambia, bueno, al menos en mi persona, desde que me estoy poniendo yo la máscara antes de llegar a la arena, creo que soy otro. Mira, ahí aplica una teoría escénica de Konstantin Stanislavski, que es uno de los creadores de la teoría escénica para los actores, que dice que la acción te lleva a la emoción. Para los actores, cuando están haciendo un personaje, la acción los lleva a desarrollar la emoción, y creo que aquí en tu caso aplica, ¿no? Así es, claro que sí, porque pues es una emoción, porque realmente venimos viene siendo el protagonista. ¿Por qué el protagonista? Porque mucha gente, muchos ojos nos voltean a ver, nos están viendo. Sí. Es digo, parte actuación, no porque actúen o porque estén actuando una lucha o sea coreografiada. No, sino porque, un personaje. Sino porque tienen un personaje y están haciendo una proyección escénica. O sea, eso es parte que yo siento que lleva algo de actuación en los luchadores, ¿no? Por eso dicen que es deporte y es espectáculo al mismo tiempo. Así es. Y aparte, pues también hay que hacer hincapié porque pues somos el ejemplo tanto de muchos niños y pues de a mejor de gente uh-huh. adulta también. Me ha tocado que hemos sido ahora sí, imágenes donde la gente pues no, a mejor no tuvo quizá la oportunidad en su tiempo porque se acerca mucha gente, oye, yo cuando era niño, te quieren contar parte de su vida, ¿no? De, uh-huh. oye, yo cuando era niño yo quería entrenar pero no pude. Historias uh-huh. diferentes, ¿no? Y yo pienso que contigo se refleja, ¿no? En lo uh-huh. que ellos quisieron hacer y quizá no hayan podido en su tiempo, ¿no? Así es. Bueno, mira, te voy a contar algo. No sé si no quieras decir quién fue tu personaje anterior, pero con tu personaje anterior, la primera vez que traje a mi hijo a las luchas, de todas las luchas que él vio, él dijo, yo soy Virgo, compra... ¡Oh, ya la! la regó. Bueno, dijo, yo soy, yo quiero ser, y cómprame una máscara y todo, y fuimos a buscar y no había y todo. Pero él se le queda, y a la fecha, cuando se pone a jugar a las luchas y todo eso, ahora es mágico. Sigue diciendo que él es mágico. Le gustó el personaje anterior. Claro que sí, no te apures, mira, ya lo dijiste al aire, no importa, no pasa nada. ¿Qué? Claro que sí, mira, no, realmente no tengo por qué molestarme realmente. Ajá. La verdad, te soy honesto, ni si la gente me llega a ubicar, no pasa nada, porque realmente no estoy haciendo ningún fraude, porque malo que haya sido un luchador desenmascarado y volverme a enmascarar, eso no se vale. Pues creo que es una burla, y la verdad ni yo mismo en mi persona lo permitiría. Realmente sí trabajé con otro personaje con el nombre de Virgo, el de los 12 signos del zodiaco. Uh-huh. Hoy en esta etapa, en esta faceta, como el mágico. Entonces no pasa nada, digo, mi público jamás lo ha engañado, al contrario, estoy aquí nomás, soy el mismo luchador, nomás con otro personaje, con otra máscara. Uh-huh. Pero no pasa nada. Con la misma experiencia y las mismas ganas de triunfar. Así es, con las mismas ganas de dar lo mejor de sí arriba del ring, y pues agradarlos a todos, a todo el público, que la verdad, con el otro personaje pasado, la verdad, siempre me recibieron bien, siempre. Uh-huh. Y la verdad, pues me sentí también muy contento, ¿no? Sí, es por eso que a mí se me hizo extraño que cambias, porque el personaje a mí se me decía muy bueno, o sea, se me decía que iba muy bien ese personaje, que a lo mejor no había despuntado como lo hubieras querido, pero yo veía un personaje con potencial. Así es, sí, nomás te digo, yo un poquito me sentí ahí por ahí un poquito estancado, pedí esta oportunidad y se me dio afortunadamente, y mira, vamos, la verdad creo que para 5 o 6 meses que llevamos, vamos muy bien, y esperemos. Uh-huh. Y te voy a ser honesto aquí al aire, delante de todo el público, en el cambio de personaje, en este tiempo, la verdad me siento mucho más seguro. ¿Te sientes mejor? No sé, me siento como que algo le faltaba a mi vida. Pues, a lo mejor no era tu personaje el otro y este lo es. Así es, quizá a lo mejor sí lo sea, porque en me siento 100% seguro en todos los aspectos, la mera verdad. Desde el equipo, luchísticamente, pues todo. Aunque siempre te digo, estoy preparado al 100%. Excelente, mágico. Bueno, pues vamos a ir a un corte comercial. Ya está aquí la ganadora de la playera. Araceli. Ya está aquí. Araceli Navarro. Navarro, bravo. Araceli Navarro. Ahorita le vamos a tomar foto, la publicamos en redes sociales y ahorita la saludamos. Pero vamos a un corte comercial. Esto es Super Libre y enseguida regresamos. Hola, ¿qué tal, amigo? Les hablo su amiga Estrella Explosiva, nomás para invitarlos que sigan escuchando Super Libre en Canal 58. Saludos. El acontecer deportivo vive en Canal 58. Entrevistas, reportajes, estadísticas, datos curiosos y mucha pasión. Acompañado de un toque femenino, solo en La Matraca Deportiva. Jueves, 7 de la tarde, por Canal 58. La Matraca Deportiva, donde se vive el deporte al máximo. Desde Guadalajara, Jalisco, XEAB, Canal 58, 580 AM, 10.000 watts de potencia, una emisora del grupo México Radio, Canal 58, siempre junto a ti. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. ¿Hola? Ma, ya voy de regreso del viaje y te llevo un jamón que comí por aquí. Está buenísimo. Gracias, mijo. ¿Pero revisaste que se pueda? Antes de viajar con cualquier producto de origen animal, averigua si puedes ingresar con él al país y qué requisitos debes cumplir. No olvides declarar toda fruta, verdura, planta y alimento o productos de origen animal que traigas del extranjero. Senasica. Hola, ¿qué tal, amigo? Los saluda su amiga Chica Tormenta. No se olviden de escucharnos solamente en Super Libre, Canal 58. Muy bien, pues ya estamos de regreso aquí en Super Libre y bueno, tenemos a la ganadora de la playera. Buenas tardes, amiga. ¿Cómo te llamas? Araceli Navarro. Araceli Navarro, 24 likes tuvo y fue final de película porque iba ganando una persona más. Y María Domínguez iba ganando por mucho. Por cierto, María Domínguez, si quieres teléfono, boletos para el hoy o para el martes, comunícate, te los damos sin entrar a sorteo así directamente. Pero comunícate, ¿sí? Bueno, a ver, cuéntanos, ¿cómo le hiciste para ganar? Pues, comunicándome con mis amigos y pues yo quería esa playera y se logró. Y recomendando el programa, ¿no? Ah, claro, claro, sobre todo eso. Bueno, ¿ya habías estado en una cabina de radio antes? No, nunca. No, pues bueno, está bienvenida. Sí. ¿Te vas a quedar todo el programa aquí a acompañarnos con Mágico? Sí, bueno, sí me quedo aquí. Excelente, gracias. Pues bueno, ahí está tu camisa, ahorita subimos tu foto, ya se la tomamos. Pues muchas felicidades y gracias por el apoyo a este programa. No, al contrario, a ustedes por ser tan amables y por haber programas tan buenos como este. Y al Dorado, que es el que nos la playera. Ah, sí, al Dorado, sí, a mi amigo Ocho, el Dorado. Perruda, ¿cómo que apoyas al Dorado? No le hace, pero la amistad siempre está. No, bueno, que tiene que ser ruda. Sí, soy de los auténticos rudos, así es que saludos a todos. ¿De la porra de los auténticos claro rudos? Claro que sí. Ah, pues un saludo. A Don Colchón y a todo su porra. Ah, Don Colchón, exacto. Sí, aquí inició la porra técnica implacable con un servidor que era el único miembro y ya somos tres miembros. ¡Ya somos tres! Ya somos apoyar tres. A Mágico el día de hoy. Apoyando los técnicos implacables. Bueno, pues bienvenida, esperamos que te la pases bien y muchas felicidades por haber ganado. Al contrario, ustedes. Pues tenemos saludos, dice Ramón del Ángel. Jenny, pregúntale a Mágico qué tal esas luchas con Willy Estrada, la verdad excelente lucha, deberían de programarlo otra vez con el Loco Estrada. Así es, mira, la verdad pues me da mucho gusto al escuchar este comentario, esta pregunta. Realmente me da a entender que es un aficionado de hueso colorado, porque uh-huh. Esa lucha se llevó a cabo, se llevó a cabo por primera vez en el domo de los Juegos Panamericanos de Parque San Rafael cuando se construyeron. Uh-huh. Ahí se hizo una función en homenaje a Américo Roca. Sí. Igual vino, pues ahora sí que puro luchador veterano. Fue Américo Roca, Javier Cruz, Chamaco Balagués, Gran Marcus, no recuerdo, Mogur, o sea, yo creo que fue un. Se presentó puro luchador de más o menos de los 80s, 90s. Entonces ahí se le da la oportunidad a Loco Estrada de querer participar en esa lucha, cuando el Loco Estrada ya la verdad tenía, yo platiqué después con él y tenía uh-huh. él 17 años que no se subía a un ring. 17 años. Entonces la verdad sí me sorprendí, porque si realmente dejas a veces hasta 15 días, un mes de entrenar, y pues la verdad no creas, se pierde condición. Y la verdad yo me enfrenté con él, me pidió que si me animaría yo a luchar con él por el tipo de lucha que yo tengo, uh-huh. lo que es la lucha de ras de lona. Sí. Acepté, se nos dio la oportunidad y la verdad yo te voy a ser honesto, jamás pensé que la gente, pensé que íbamos a hacer el ridículo, uh-huh. te lo juro que lo pensé, no porque no tuviéramos la capacidad, sino que realmente ahorita la gente tiene otra mentalidad y quiere ver otro tipo de lucha en el ring. Pero la gente reconoce cuando hay una buena lucha a ras de lona. Así es, yo honestamente pensé que a lo mejor íbamos a hacer el ridículo, te digo, no porque fuera él malo ni porque uh-huh. yo, sino porque la gente, te digo, tiene a veces ya ahorita otro concepto de la lucha. Uh-huh. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que fue la mejor lucha de esa noche y la gente nos aventó hasta dinero uh-huh. por la buena lucha que dimos. Después de eso nos invitaron a luchar a un bar. Se dio la misma lucha, el mismo uh-huh. rival, y después fuimos a otro gimnasio, esa misma lucha y ese mismo rival, y en todos lados, la verdad, dejamos, yo creo que, la lucha en alto. Excelente. ¿Cuántos años te lleva el Loquito Estrada? Pues, me ha de llevar como casi 30 años. 30 años. Creo, 30, 28, 30 años, de diferencia. Y vaya una muestra de lo que bien se aprende, nunca se olvida, ¿no? Así es. Aparte, mucha gente no lo sabe, uh-huh. pero el Loco Estrada, en su tiempo como luchador, él estuvo a cargo, prácticamente él fue un tiempo también aparte de cochís y todo, uh-huh. él fue tiempo el brazo derecho del Diablo Velasco, el Loco Estrada uh-huh. también. Entonces él un tiempo estuvo, yo me acuerdo, yo estaba muy pequeño, vine un tiempo a entrenar y él un tiempo estuvo dándome ahora sí que clases también a mí, el Loquito Estrada. Entonces sé la calidad que tiene el señor y pues créeme que de mi parte, si nos volvieran a ofrecer la oportunidad de que se diera una lucha pues se hiciera, créeme que yo encantado de volver a enfrentarme con él, ¿no? Pues hablando de tus profesores, platícanos un poco de ellos. Así es, mira, realmente, prácticamente, hombre, en el camino, pues vas teniendo muchos profesores, ¿no? Uh-huh. A todos se le aprende, pero realmente cuando yo llegué aquí a la Arena Coliseo, me tocó el profesor Flash, mejor conocido como Francisco Gaitán. Uh-huh. Él estaba a cargo de ahí y prácticamente con él fue con el que estuve todo el tiempo, toda mi etapa, desde como luchador olímpico hasta como luchador profesional. Ya sobre la marcha, pues fueron cambiando de administraciones, fueron cambiando de entrenadores, y sobre la misma marcha, pues ya estuvo después Cochís, estuvo también Tóxico, estuvo el Satánico. Entonces ha habido varios entrenadores por todos he pasado, pero realmente, como dicen, indiscutiblemente, si unos han sido mejores y otros, en eso no te fijes, sino que tú trata de buscarle lo mejor a cada quien, y ahora sí que agárrale lo mejor a cada quien. Claro, ¿alguna enseñanza, ya sea referente a la lucha libre o de vida? Porque también me imagino que recibes enseñanzas de vida de parte de los maestros. ¿Algo que te haya quedado grabado? Así es, yo creo que algo que me ha quedado grabado, y si ustedes han puesto atención en mis retos cuando he agarrado el micrófono, a mí me enseñó mi profesor que nunca, nunca menosprecies, ni hagas menos, ni humilles a tu rival arriba de un ring, jamás. Uh-huh. Al contrario, siempre dignifica a tu rival, porque el día de mañana que él te gane, pues que te gane un luchador de otro nivel, ¿no? Pero uh-huh. Nunca, nunca menosprecies a tus rivales, ¿no? Por eso siempre yo trato de a mis rivales darles su respeto y dignificarlos, ¿no? Porque uh-huh. Realmente sin ellos no sería yo nada tampoco. Mágico, platicando fuera del aire sobre el torneo de la Copa de Guadalajara, que ya estabas casi listo para llevártela y te eliminaron con Atlántida. Platícanos un poquito. Así es, mira, qué bueno que tocas ese tema. Fue un torneo, la verdad, muy bonito. Tenía ya tiempo que no veíamos aquí en la Perla Tapatía un torneo cibernético así, el cual la verdad reconozco, y ese día felicité a todos mis compañeros, tanto rudos y técnicos, la verdad, porque todos hicieron muy buen papel, un desempeño que la verdad a mí me sorprendieron. Ojalá sigan poniéndose las pilas, que sigan demostrando, pero sí, la verdad, fueron rivales muy duros. Yo quedé ya prácticamente en la final, estaba el Divino, que lo llevaba de compañero, éramos Divino y yo ya para enfrentarnos a un solo rudo, que era Furia Roja, la uh-huh. Verdad, un chavo, muy duro, muy completo y muy joven, la verdad, está muy joven, ha de tener cuando mucho 19 años, pero tiene una estatura y un peso que la verdad tiene que aprovecharlo, y la verdad, pues ahora sí que me ganó, hay que reconocerlo, me ganó bien, y pues obvio es un chavo que está metido en el gimnasio, está metido en su papel, y pues ojalá y así siga, ¿no? Excelente, bueno, vamos a ir a un corte comercial, el tiempo, la entrevista de una vez, vamos a la entrevista con Cibernético y enseguida regresamos. Amigos de Superlibre, estamos con Cibernético. ¿Tu impresión de esta lucha? Sí, la verdad estuvo muy buena. Yo creo que la gente vio que me ganó mal, pero al final de cuentas el objetivo se cumplió, una buena función y aquí estamos, ¿no? Así, ver, y la gente corea tu nombre. Digo, la verdad es que el último guerrero se quedó impactado, porque vaya que el nombre del Cibernético en Guadalajara es muy bien sonado. Sí, mira, afortunadamente toda la gente en Guadalajara siempre me ha apoyado, ya sea rudo, ya sea técnico, ya sea con quien venga. Ahorita, pues ya una página nueva dentro de mi carrera, pues está escribiendo, y estoy entrando con el pie derecho gracias a toda la gente de todos los estados, en este caso, sí, pues el estado de Jalisco, ¿no? Guadalajara. Les agradezco mucho, en verdad, ¿no? Que me apoyaran así dentro de este recinto que es la Catedral de la Lucha Libre aquí en Guadalajara, que es la Coliseo. Para mí, pues la verdad sí era un compromiso muy fuerte, y creo que hemos salido avantes, ¿no? Una vez más. Así es, un reto al final hasta de cabelleras. Sí, efectivamente, yo creo que los ánimos se calentaron, y pues el guerrero tiene su trayectoria, ¿no? Tiene su nombre, pero también de este lado tenemos una trayectoria. Yo creo que una lucha de cabellera contra cabellera estaría pues muy bueno, ¿no? Sería algo muy bueno para la afición. Los reté en caliente, ¿no? Yo creo que sí. Basta de contratos, basta de esas mamadas, ¿no? Yo creo que sí, la verdad, ya sí, está la madre de eso. y yo creo que mejor un contrato de palabra, pero pues vimos que no. Entonces, yo creo que esa rivalidad va a crecer, va a seguir creciendo, y yo creo que va a acabar en eso, en un cabellera contra cabellera, ¿sí? No sé, o sea, puede ser primero Rush, puede ser primero él, ¿no? Cualquiera de los dos. Así es. Oye, por último, Elia Park se presenta en la Liga Elite. Sí, sí, mañana precisamente me toca el mano a mano en contra de él. Eso es dentro del torneo que tenemos, que va a ser anual, que es el de la Liga Elite, por el campeonato de la dicha organización. Pues es un reto, como es un gran luchador. Pues esta semana nos ha tocado un poquito fuerte, ¿no? Mano a mano con él a partes, pero en fin, así es esto, ¿no? Yo creo que cuando me salí de AAA, pues yo me salí porque pues, prácticamente era como un pescado en la viga, ¿no? Muerto y sí, con los ojos abiertos. Ya no había retos, ya no había nada. Entonces, pues estando aquí, pues los retos están semana con semana, ¿no? Yo creo que me están dando lo que he estado pidiendo, que son retos, que son ya con los luchadores que trabajé, pues ya borrón y cuenta nueva, ya fueron. Y esos son nuevos retos, son luchadores de diferente manera de trabajar. Y es un reto, ¿no? Yo creo que para ser un luchador completo, para ser un luchador en toda la extensión de la palabra, es seguir teniendo retos hasta el día que te retires. Y estando ahí, pues ya te dije, ¿no? Pues es estar ahí y estar ahí. Sí. Pues estar ahí nada más. Y aquí no, sí, exactamente. Entonces, aquí no, aquí es día con día tener retos, tener objetivos, tener aspiraciones a campeonatos. ¿Sí? Y prepararse muy bien. Y prepararse totalmente. Oye, Ciber, ¿y tú ves, digo, ahorita con lo que está pasando con la AAA, tú ves que ya la AAA esté dando patadas de ahogado o algo parecido, algo similar? Digo, porque cuando tú eras el Maiman de la lucha libre, el dios de la lucha libre... Sigo siendo el dios de la lucha libre. Y llegabas en limusina y todo aquello, y después de repente, pues dices tú mismo, te estuvieron ahora sí que haciendo un costado por traer otras estrellas. ¿Crees que la AAA esté dando las patadas de ahogado? No, yo creo que son cambios administrativos, ¿no? Yo creo que cuando estaba... el creador de esa dicha empresa, Antonio Peña, yo creo que se estaba llevando por buen camino, ¿no? Y yo creo que pues, era buena competencia con el Consejo Mundial, con todo eso, ¿no? Sí. Pues ahorita hay cambio de administración, pues es gente que... Los luchadores son muy buenos, sí, está el Mesías, está la Parca, está el Tejano, hay excelentes luchadores, muy buenos. El problema ahí es la manera de llevar la empresa. Los directivos... No hay creativos. O sea, cuando no hay creatividad, cuando no hay talento administrativo, es por lógica que la empresa se acabó el ingenio. Sí, exactamente. Cuando se acaba el ingenio, aunque tengan muy buenos luchadores, está por demás, ¿no? Y lo están viendo, ¿no? Todos los cambios que han hecho, todo lo que han hecho, ¿no? En realidad, pues ojalá les vaya bien, ¿no? Ojalá y puedan en verdad agarrar tantito conocimiento, que se acuerden de lo que dejó ese señor, ¿no? Que creó esa empresa. Vaya. Y que se acuerden que él fue quien les dejó esa empresa, no que ellos la construyeron. Porque muchas veces es que yo digo, no, a ti te dejaron esta empresa, sí, para que la siguieras. Tú no la hiciste. Entonces, cuando hayan hecho algo así, entonces que pueden decir lo que quieran, pero como te lo digo, ¿no? Muchas veces, cuando el ego está del tamaño de la, cuando eran las Torres Gemelas, ¿sí? Era muy grande, pero las Torres Gemelas cayeron. Entonces, ahí se los dejo de tarea. Muy bien. Oye, Silva, próximamente, ¿cuándo regresas a Guadalajara? Pues espero que muy muy pronto, ¿no? Estamos viendo, yo creo que en un mes o tres semanas, ¿no? Pero, ¿te quedas con el consejo? Estoy con el Consejo y con la Liga Elite, ¿no? Es una fusión que se está haciendo. Combinaciones. Sí, exactamente. Entonces, pues aquí vamos a seguir, ¿no? Pues que sea pronto, porque el público, ya viste cómo se te entrega, ¿eh? Sí, y muchas gracias, y estamos aquí, al pendiente, ¿no? Muchas gracias. Gracias por esta entrevista. Gracias. Muy bien, pues ahí están las palabras de Cibernético, entrevistado por Botamán y por Paco. Y bueno, vamos a un corte comercial y enseguida regresamos para finalizar el programa con nuestro invitado mágico. ¿Qué tal? tal amigos? Les habla su amigo El Maléfico, campeón semicompleto de Occidente, para invitarlos a escuchar el mejor programa de lucha libre de Jalisco y de todo México. Super, Super Libre. Libre por Canal 58. El año pasado se perdieron 310 mil hectáreas de bosques y selvas, casi equivalente al estado de Tlaxcala. A este paso, México será un desierto muy pronto. La mayoría de estos incendios son provocados por empresarios abusivos que buscan ganar más dinero de manera ilegal con la agricultura o la ganadería. El Partido Verde promovió una iniciativa para que los bosques y selvas incendiados no puedan ser utilizados en los próximos 20 años. En el Partido Verde seguiremos trabajando para un México más verde. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Chécate, mídete, muévete. Corre a tu clínica, que esta vida es única, no te cuesta nada, así que vente de volada. Eres importante y tienes que cuidarte, solamente tienes que checarte. Chécate, cuídate, tómate el tiempo. Corre a tu consulta y no lo dejes nunca. Trae a tu familia si no se les olvida. Mejora tu salud. Chécate, ve a tu clínica hoy. Más vale prevenir. Secretaría de Salud, ISSSTE, IMSS. Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda a su amigo Draego para seguirlos invitando a que sigan escuchando el mejor programa de lucha libre, Super Libre, en Canal 58. Muy bien, pues ya estamos de regreso en el último bloque de Super Libre. ¿Tenemos saluditos? A ver, Jenny, saludos. Así es, tenemos saludos Mágico, de parte de James Ortega, Pau Gutiérrez, una tal Teresa, así dice su face, así no es que face. La esté discriminando, okay. Una tal Teresa. Antonio Ortega y Julio César dice que saludos al corresponsal de Monterrey, o sea, al profe Sata. Él fue el que hizo las preguntas de cómo inició y en qué se inspiró para su máscara. Le llamó por teléfono Lemus y le manda un fuerte saludo a Mágico. Y Jair Alejandro Fuentes, también un saludo a todos en la cabina. Así es, pues muchas gracias por los saludos. Aquí estoy a sus órdenes para alguna duda que tengan, algún consejo, pues aquí está su servidor, ¿no? Y gracias por su apoyo y espero no seguirlos, ahora sí que, pues no defraudando, ¿no? Pero espero, la noche de hoy llevarme ese campeonato que queda en mi cintura. Voy a hacer lo posible, te digo, me he preparado 100% y espero pues más que nada su apoyo, ¿no? Si pueden venir a la arena, pues mucho mejor, y si no desde sus casas, créanme que siento la buena vibra de todos, ¿no? Así es, la porra técnica implacable te va a apoyar ahí, aunque el día de hoy creo que nada más seré yo el único miembro de la porra técnica implacable, pero ahí estaré apoyando. Así es, no importa, así yo, como dicen, como dice Vicente Fernández, mientras la gente deje de aplaudir, yo dejo de luchar. Pues yo, a pesar de ser rudo, creo que te vas a quedar con ese campeonato. Así es. Esperemos que sí, te digo, yo prácticamente yo siempre estoy preparado, un luchador debe de estar siempre preparado para lo que venga, pero creo que en este tipo de combates tienes que dedicarle un poco más de dedicación al entrenamiento. ¿Por qué? Porque es una lucha, ahora sí que cuerpo a cuerpo, cara a cara, mano a mano, donde nadie interviene más que tus recursos y tu técnica, y donde el factor muy importante, más que nada, así tengas mucha técnica luchística, el factor más importante aquí es la condición física. Así es. ¿Y has tenido una preparación diferente para este encuentro? ¿Una preparación especial y específica para este? Así es, un poquito más de, en cuestión de cardio. Uh-huh. Sí, sí, por ejemplo, si los tres veces a la semana entrenaba lo que era pura lucha, ahorita es lucha y después de la lucha lo que es cardio, y ahora sí que apretarle al acondicionamiento, ¿no? El correr, uh-huh. Y sobre la misma corrida, pararte y 10 sentadillas, 10 lagartijas y, o sea, ahora sí que estar compitiendo con tu misma fuerza, ¿no? Con tu misma capacidad, ¿no? Lo que le llaman crossfit o algo así, ¿no? Ah, exactamente, es lo mismo. Pues ya demostraron las dos luchas anteriores que los dos tienen condición, no les faltó ritmo, no les faltó aire y fueron muy buenas luchas. Creo que esta va a ser la mejor de todas. Así es, porque sí, es una lucha, ahora sí que técnica, te digo, debe de ser una lucha muy limpia. Y pues ahora sí que espero, si mi rival me está escuchando, pues la verdad le deseo también lo mejor, que se haya preparado, espero que se haya preparado, porque yo vengo al 100% con todo, y más que nada, pues ahora sí que espero que sea una lucha muy buena de su parte, y pues mira, Sádico, no me queda otra más que decirte que en unas horas nos estaremos viendo las caras allá arriba del ring. Así es, yo he visto a Sádico defender ese campeonato, y la verdad que lo ha hecho cabalmente, o sea, lo tiene porque se lo merece, porque ha dado muy buenas luchas defendiéndolo, y he visto luchar a ti también, que también te brindas en el ring con todo, y yo creo que va a ser un verdadero luchononón el día de hoy. Así es, mira, yo creo que Sádico por eso me dio la oportunidad, porque realmente vio que sí tengo la capacidad y el nivel de poder levantar la mano y pedirle una oportunidad por el campeonato. Por eso yo creo que él también se ve que le gustan los retos. Yo creo que eso es un reto para su carrera, ¿no? El enfrentarse a mí en una lucha de campeonato y exponerlo. Entonces, pues mira, qué bueno, la verdad, darle las gracias por la oportunidad. Y pues mira, más que nada, tío, y esperamos que el público sea, yo creo que, el ganador, ¿no? Pues aunque no reconoció que la semana pasada perdió, sí te dio una oportunidad y en cabina nos comentó que es muy buen rival y espera una buena lucha. Así es, pues, la verdad te digo, qué bueno, me da gusto que tenga esa mentalidad, y pues no nos queda otra más que vernos las caras en un ratito más, y ahora sí, no hay de que fue noche de suerte de nadie, sino que va a ganar, pues, el que haya sido mejor esta vez. Pues, aprovechando que tenemos a Araceli aquí, que le puede preguntar algo a Mágico. Pues, en primera, que qué bonita máscara tiene, y pues, que le deseo mucha suerte en su lucha. Y se ve que está muy preparado físicamente, se ve que está muy preparado físicamente. Ya le agradó, ya le agradó. Señora, sí es cierto. Los perros por delante, sí, ¿verdad? No, sí. No, ruda. Y pues que le deseo mucha suerte en su lucha y sobre todo pues que trae una buena mentalidad sobre esto y todo lo que ha hecho es muy cierto y pues que le deseo mucha suerte. Su lucha. Así es, no, pues muchas gracias, la verdad, me da gusto, ¿no? Por este tipo de felicitaciones, tanto de ustedes, de los radioescuchas, y realmente, sí es cierto, todo lo que he dicho aquí al aire es algo muy cierto, hay muchas cosas, te digo, que realmente que los demás compañeros a mí no me parecen cómo actúan, más que nada, como ahorita lo escuchamos en una grabación, groserías, creo que, pues quizá a lo mejor se le fue el rollo, ¿no? Pero realmente yo siempre he dicho, no hay necesidad de, para ser un buen rudo, no hay necesidad de usar una grosería, y como siempre, no hay que humillar a los rivales, sino al contrario, hay que engrandecer a los rivales también. Pues aprovechando, ¿te gustaría algún día ser rudo? Sí, cómo no, de hecho ya lo he hecho, he tenido con el otro personaje, en 2-3 ocasiones llegué a subir aquí de emergente, de luchador rudo, el cual mucha gente me decía que me veo mejor de rudo, la verdad las críticas, que me veo mejor, pero realmente en mi persona no me gusta. Porque serías un rudo elegante, que llaveara y toda la cosa, no un rudo marrullero. Así es, sí, la gente lo ha dicho, te ves mejor de rudo. Sí, a lo mejor sí, pero realmente yo siento que mi estilo es el bando llaveo técnico y el aéreo, la elegancia. Así es, bueno, pues desafortunadamente el tiempo se termina, tenemos que despedir el programa. Araceli Navarro, muchas gracias por habernos acompañado. No, al contrario, a ustedes, y muchos saludos a todos los que me apoyaron para tener esta playera muy bonita, gracias. Bueno, gracias a ti. Mágico, pues muchas gracias por habernos acompañado. Últimas palabras que quieras despedir con el público. Así es, pues gracias por la invitación, no era la primera vez que estaba aquí y espero que no sea la última. Espero, ahora sí que si me llego a coronar campeón, espero venir aquí a este programa a presumir el campeonato, claro, ¿no? Que sí. Bueno, la verdad. Excelente, pues esperamos entrevistarte ahí saliendo hoy para que nos digas que los técnicos implacables tenemos un campeonato más. Así es. Bueno, los últimos saluditos, ganadores, Jenny. Así es, tenemos saludos para Araceli, dice que felicidades por su playera, Joss, dice Joss Hugo. Más Marker dice, saludos al Mágico, faltó Paco Espinosa en el programa y una crítica constructiva para Alejandro, que coordine más su boca con sus citas bibliográficas. Y tenemos los ganadores del día domingo, es Irma Medina Munudillo, María Elena Trujillo Medina, Jaime González Salazar, Alejandra Montes de Oca, Samir González Ortiz, Guillermina Ángel, Juan Ramón Martínez Álvarez, Sergio Enríquez Dylan Flores y Rogelio Mayorga Cuella. Y para el día martes tenemos Ariel Flores Aguilera. Muy bien, Francisco Venegas, nos vamos. Pues vámonos a comer después de la lucha a ver este cambio de campeonato, de manos de campeonato. Así es. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Eddie Monster, Javier Saizar en los controles. A Botamán. Botamán, que se fue a ver la masacre. Pobre Botamán. Se fue un excusado gigante, un inodoro gigante. Va a llegar triste el Botamán. ¡Arriba el Atlas, señores! Va a llegar triste el Botamán, que no quiso apostar, le dio frío. Y bueno, pues nos escuchamos en un ratito más desde la Arena Coliseo. Quédense con muy buena música hasta el momento. Gracias. Contaron hasta tres con las espaldas contra la lona. A otro le aplicaron la de a caballo y se rindió. Los demás no volvieron al ring antes de los 20 segundos. Esta emisión de Super Libre ha terminado. Pero no importa, el próximo domingo a las 2 de la tarde tendrán una nueva oportunidad. El reto está en el aire. Super Libre. Super Libre. En la arena de Canal 58, ubicada en el 580 de AM.